Los dioses del Edén. William Bramley. Capítulo 1. Las primeras investigaciones. Cuando empecé a investigar sobre los orígenes de las guerras humanas, la cosa más alejada de mi mente eran los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis. Las numerosas revistas sobre platillos voladores que una vez colmaron los estantes de noticias, en mi opinión, no merecían una seria consideración. Tampoco sentía que el fenómeno ovni fuese muy importante, aun si constituía la evidencia de una raza extraterrestre. Resolver los problemas de la guerra y el sufrimiento humano aquí en este bajo mundo me parecía mucho más importante que discutir si los hombrecitos verdes de Marte podían ocasionalmente ser visitantes de la Tierra o no. Empecé la investigación de este libro en 1979. Sin embargo, mi deseo de ver el final de la guerra surgió mucho antes en mi vida, alrededor de los 8 años. En ese entonces, las películas de guerra eran muy populares en el círculo de mis amigos. Nuestra diversión favorita era jugar a los soldados. Generalmente yo comandaba un escuadrón de muchachos y mi amigo David comandaba la oposición. Nosotros llenábamos nuestras batallas imaginarias con el mismo fervor y altruismo de las que veíamos en la televisión. No había para nosotros un héroe más grande que el viejo actor Big Morrow, quien gallardamente conducía su escuadrón de soldados hacia la victoria en la serie de televisión Combate. Un sábado por la tarde me encontraba viendo por la televisión una película de guerra hecha en Hollywood. Era como cualquier otra película de guerra, excepto que contenía unos cortos pedazos de impresionante realismo. Por primera vez en mi vida me encontré mirando una película documental de cortometraje de un campo de concentración nazi real. Mucho tiempo después que las imágenes se desvanecieron en la televisión, permanecía impactado por los cuadros de los esqueletos de cuerpos que eran lanzados dentro de grandes fosas. Como a mucha otra gente, yo tuve problemas para penetrar el alma de los nazis, que colocaban seres humanos dentro de hornos de ladrillo como si fueran bollos de pan y momentos más tarde sacaban los restos calcinados. Por espacio de un minuto, aquellas imágenes granosas en blanco y negro presentaron un cuadro verdadero de la guerra. Detrás de los saludos corteses y la oratoria estridente, la guerra es un poco más que una psicosis degradada. Mientras las películas de guerra y los juegos pueden ser algunas veces divertidos, la cosa real es carente de escrúpulos. Por centurias, pensadores y científicos han intentado resolver el acertijo de por qué la gente va a la guerra. Ellos han observado que casi todas las criaturas de la Tierra pelean entre sí en una u otra ocasión, comúnmente por alimentos, territorio o apareamiento. La agresión parece ser un comportamiento universal que tiene que ver con la supervivencia. Otros factores también contribuyen a la creación de las guerras. Los analistas deben tomar en consideraciones variables tales como la psicología humana, la sociología, el liderazgo político, las condiciones económicas y el medio ambiente natural. Sin embargo, muchos pensadores han equiparado erróneamente todos los motivos humanos con los motivos encontrados en el reino animal. Esto es un error porque la inteligencia engendra complejidad. A medida que las criaturas elevan su inteligencia, sus motivaciones tienden a ser más elaboradas. Es fácil comprender el estímulo mental en 2 gatos callejeros peleando por un mendrugo de comida, pero sería un error atribuir tan simple estado mental a un terrorista colocando una bomba en un aeropuerto. Yo empecé este estudio como consecuencia de una idea sencilla que había encontrado. Obviamente el concepto no es nuevo y al principio parece estrecho de miras. No obstante, la idea es bastante importante porque se dirige a una motivación que solo puede ser formulada por criaturas de alta inteligencia. La guerra puede ser su propio producto valioso. La simple existencia del conflicto violento entre grupos de gente, en sí mismo, puede ser valiosa para alguien, sin tomar en cuenta el asunto por el cual la gente se pelea. Un ejemplo obvio es el de un fabricante de armamentos que vende equipos militares a naciones en guerra. O el ejemplo de una institución financiera que hace préstamos a gobiernos en tiempos de guerra. Ambos individuos pueden lograr un beneficio económico por la mera existencia de la guerra en la medida que la violencia bélica no los toque a ellos directamente. El valor de la guerra como un producto se extiende mucho más allá de la ganancia monetaria. La guerra puede ser un instrumento efectivo para mantener un control social y político sobre una amplia población. En el siglo XVI, Italia estaba constituida de numerosos principados independientes que con frecuencia estaban en guerra unos con otros. Cuando un príncipe conquistaba una ciudad vecina, algunas veces creaba conflictos internos entre los ciudadanos conquistados. Esto era una manera efectiva de mantener el control político del pueblo, ya que las interminables peleas entre los vencidos impedían que se comprometieran en acciones contra el conquistador. No había gran preocupación por los motivos por los cuales la gente disputaba, siempre y cuando se mantuvieran valientemente peleando uno con otro y no contra el príncipe conquistador. Un estado de guerra también puede ser usado para estimular a los pueblos a pensar de una forma que en otras condiciones no lo harían y aceptar la formación de instituciones que normalmente rechazarían. Mientras más una nación se involucra a sí misma en guerras, más intrincadas llegan a ser las instituciones y las formas de pensar. Los libros de historia más comprensivos contienen breves referencias a este tipo de actividad manipuladora de lo que se denomina el tercer partido. No es un secreto, por ejemplo, que antes de la Revolución norteamericana del siglo XVIII, Francia había enviado a Norteamérica agentes de inteligencia para estimular y provocar el descontento contra la corona británica. Tampoco es un secreto que los militaristas alemanes ayudaron a Lenin y sus bolcheviques en la Revolución rusa de 1917. A lo largo de toda la historia, pueblos y naciones se han beneficiado y han contribuido a la existencia de conflictos en otros pueblos. Intrigado por esos conceptos, decidí hacer un estudio para determinar cuán importante ha sido el factor tercer partido en la historia de la humanidad. Yo quería descubrir cuál es el hilo común, si es que lo hay, que pudo haber existido entre las varias influencias de terceros partidos en la historia de la humanidad. Era mi esperanza que este estudio ofreciera algunos puntos de vista más acerca de cómo y por quiénes ha sido hecha la historia. Lo que resultó de esta modesta meta fue una de las más extraordinarias odiseas que yo haya podido tener. Las pistas de la investigación se entrelazaron a través de un laberinto complejo de hechos extraordinarios, asombrosas teorías y todo esto entremezclado. A medida que yo penetraba más profundo, emergía un hilo común. Para mi pesar, era un hilo tan extraño que al menos en dos ocasiones terminé mi investigación con disgusto. A medida que yo ponderaba mi difícil situación, me daba cuenta de algo importante. Las mentes racionales tienden a buscar causas racionales para explicar los problemas humanos. Sin embargo, cuando profundicé más, me vi obligado a enfrentar la posibilidad de que algunos de los problemas humanos podrían estar arraigados en las más absolutas y extrañas realidades imaginables. Debido a que tales realidades son raramente conocidas y ni siquiera comprendidas, no son consideradas. Como un resultado de esto, los problemas de cuyas realidades se generan, son raramente resueltos y así el mundo parece dar traspiés desde una calamidad a la próxima. Yo admito que cuando empecé mi investigación tenía una vía acerca de lo que esperaba encontrar, un motivo benéfico humano como el hilo común que enlazan varias influencias de terceros partidos en la historia violenta de la humanidad. En lugar de eso, lo que encontré fue el OVNI. Nada ha podido ser más inesperado. Capítulo 2. Orientación. El marido a su esposa. Mira esto, cariño. Dice aquí que la Tierra viaja 957,56 millones de kilómetros alrededor del Sol cada año a una velocidad de 106.217 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, la Tierra está rotando alrededor del centro de la galaxia. La galaxia está viajando indefinidamente a través del espacio y lleva consigo a la Tierra. Ahora, ¿cómo puedes tú decir que nosotros nunca vamos a ninguna parte? Hola y bienvenido. Este es nuestro planeta Tierra. Antes de empezar nuestra jornada a través de la historia, vamos a dar un breve vistazo a nuestra pequeña órbita espacial desde nuestro punto de ventaja de recién llegados, experimentando una breve orientación. Nave espacial Tierra, como a alguna gente le gusta llamarla, es un cuerpo celeste relativamente pequeño. El transbordador espacial americano puede orbitar completamente a la Tierra en solo 90 minutos. En los aviones modernos el cruce de los una vez formidables océanos ha llegado a ser un poco más que una monótona rutina, para muchos un vuelo de negociantes jugando su comercio entre continentes. Mediante solo levantar un teléfono y teclear, uno puede hablar instantáneamente con alguien en el lado opuesto del globo. Nosotros todos somos testigos de la notable manera en la cual los viajes a altas velocidades y las telecomunicaciones hacen contacto entre puntos distantes de la Tierra rápidamente y fácilmente manejables. La Tierra no es solamente pequeña, es también bastante remota. Si usted y yo tomáramos una posición fuera de la Vía Láctea, podríamos ver que la Tierra está cerca del borde más exterior de la galaxia. Además de esto, la Vía Láctea es achicada por galaxias mucho más grandes. Esta localización aislada puede ayudar a explicar el por qué la Tierra tiene tan pocos contactos con civilizaciones extraterrestres, si es que esas civilizaciones existen. La Tierra está flotando en un arrabal de una galaxia menor. A pesar de su aislamiento, la Tierra es hermosa y está habitada. Cuando se escribe esto, el número de la población humana pasa de los 5 millones de habitantes. Añada a esto la cifra de todos los demás mamíferos grandes y encontramos que las tierras y aguas de la Tierra están ocupadas por una enorme población de criaturas inteligentes y medio inteligentes. ¿Qué clase de animales son los seres humanos? Como un estudiante de biología puede rápidamente responder, los humanos constituyen aquella especie animal conocida como Homo sapiens. El término Homo sapiens viene de la palabra latina que significa hombre y sapiens significa ser sabio o sensible. El término Homo sapiens denota de esta forma una criatura que posee conocimiento y sensibilidad. La mayoría del Homo sapiens hace honor a su título y vive una vida amplia, aunque un pequeño número evidentemente no lo hace. Cuando tratamos con un ser humano, ¿solo estamos confrontando a un animal? Cuando esto se produce, evidentemente no. Parece que nos enfrentamos con algo mucho más importante, un ser espiritual. La idea de que hay una realidad espiritual para la vida es antigua. Algunas religiones han mantenido la creencia por milenios de que los cuerpos humanos son solo muñecos animados por seres espirituales. Frecuentemente acompañando su dogma están las doctrinas concernientes a la reencarnación o a vidas posteriores. En la religión cristiana, la palabra alma siempre ha sido usada para denotar una entidad espiritual que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Alguna gente declara que una antigua sabiduría acerca del espíritu siempre ha existido. Si siempre existió tal sabiduría, hace tiempo que llegó a ser desesperanzadora y completamente confundida por incontables ideas falsas, creencias y prácticas místicas extrañas, simbolismo incomprensible y enseñanzas científicas erróneas. Como resultado, la materia del espíritu es casi imposible de estudiar hoy en día. El colmo de esto es que muchos estudiantes entrenados en los métodos científicos de Occidente rechazan completamente la idea de un alma, aparentemente porque ellos no pueden poner un espíritu bajo el microscopio y ver cómo se retuerce, o plantarle electrodos y darle un choque. Afortunadamente, algunos progresos sobre la materia se han hecho en recientes décadas. La evidencia de que cada persona es un ser espiritual único es realmente fuerte. Volúmenes de fascinantes testimonios se han reunido de gente que han sufrido la llamada experiencia de cercana muerte. Durante tales episodios, mucha gente experimenta la sensación de dejar su cuerpo, especialmente cuando su cuerpo se acerca a la muerte. Algunos psiquiatras argumentan que este no es más que un fenómeno de ilusión de autoprotección de la mente. No es tan simple como esto. Muchas víctimas cercanas a la muerte son capaces de percibir sus cuerpos desde una perspectiva exterior precisa. Ellos conservan su autoconciencia y su identidad personal completa aunque sus cuerpos están inconscientes. A la luz de tales testimonios, no es sorprendente que unas pocas religiones, tales como el budismo, crean que las personas son seres espirituales inmortales que llegan a encarnar en cuerpos durante la vida. Los budistas concluyen en que esto es causado, al menos en parte, por la interacción prolongada del espíritu con el universo físico. En agudo contraste con la teoría psiquiátrica, el budismo enseña que la separación espiritual del cuerpo es un estado más saludable para los seres humanos y los budistas buscan alcanzar esta separación sin sufrir trauma físico o muerte. Su meta es estimulada por la creencia de que un ser espiritual puede operar un cuerpo también o mejor desde el exterior de un cuerpo que adentro de él. Una de las definiciones de un ser espiritual compartida por varias religiones parece ser la más precisa. Un ser espiritual es una entidad que posee conciencia, creatividad y personalidad. No está compuesta de materia o cualquier otro componente del universo físico. En su lugar parece ser una unidad inmortal de conciencia la cual no perece, aunque puede llegar a ser atrapada por la materia física. El ser espiritual es totalmente capaz de comprenderse a sí mismo. La tendencia moderna, por supuesto, es ver al cerebro como el centro de la conciencia y la personalidad. Los científicos han logrado estimular eléctricamente partes específicas del cerebro para producir manifestaciones psicológicas de muchas emociones humanas. Sin embargo, Esto revela que el cerebro no es otra cosa que una sofisticada centralita capaz de ser activada por una variedad de fuentes externas, de la misma forma como un experimentador lo hace con sus electrodos o quizás aún por un ser espiritual con su propia energía de salida. La interacción entre una entidad espiritual y el sistema nervioso central del cuerpo parece ser tan íntima que en cambio en uno puede a menudo influenciar el comportamiento del otro. De todo esto emerge un cuadro indicando que los seres humanos son entidades espirituales que gozan de cierta inmortalidad espiritual, pero que son comúnmente inconscientes de esto hasta que no ocurre una inesperada separación. Durante la vida, los seres espirituales tienden a utilizar, casi exclusivamente, las percepciones del cuerpo físico. La muerte, de acuerdo a este análisis, es poco más que el abandono espiritual del cuerpo durante un tiempo de intenso dolor físico o algunas veces mental. ¿Qué tiene que ver todo esto con la guerra humana? Tiene que ver con casi todo, como veremos. Esto nos conduce al tercer y último tópico de nuestra orientación, los ovnis. Hoy en día hay muy pocas materias que no estén llenas de falsa información, engaño y locura como la tiene la materia de los platillos voladores. Mucha gente sincera que intenta estudiar la materia es llevada en círculos por la terrible cantidad de deshonestidad de un pequeño número de personas que, por tener un efímero momento de notoriedad o con la deliberada intención de ofuscar, han oscurecido el campo con falsos informes, explicaciones insostenibles y evidencias fraudulentas. Basta decir que detrás de esta cortina de humo hay amplia evidencia de las visitas de los extraterrestres a la Tierra. Esto es demasiado malo. Un estudio con profundidad del fenómeno OVNI revela que este no ofrece un feliz jueguito a través del excitante desconocido. Los ovnis parecen ser más y más una de las realidades más siniestras jamás confrontada por la raza humana. Manteniendo los puntos en mente de nuestra breve orientación, vamos ahora a comenzar una prueba más profunda. Capítulo 3. OVNIs. ¿Verdad o ficción? OVNIs. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Estrictamente hablando, el término objeto volador no identificado, OVNI, se refiere a cualquier objeto aéreo que no sea positivamente identificado como una construcción hecha por el hombre o como algún fenómeno natural conocido. El término implica un misterio. En lenguaje común, OVNI se usa con frecuencia para denotar cualquier objeto que pudiera ser una nave espacial de una civilización extraterrestre. La frase, objeto volador no identificado, fue acuñada por el capitán Edward J. Ruppelt de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El capitán Ruppelt condujo una investigación de la Fuerza Aérea sobre el fenómeno en el año 1951. Previamente a la investigación de Ruppelt, los ovnis eran comúnmente llamados platillos voladores, porque los testigos oculares los describían como objetos en forma de platos. Sin embargo, platillo volador rápidamente se convirtió en un término de mofa, debido al escepticismo expresado por muchos escritores de periódicos y revistas. Objeto volador no identificado fue usado por el capitán Ruppelt para dar a su estudio de la Fuerza Aérea un aire de respetabilidad. OVNI también es un término más preciso porque no todos los objetos voladores no identificados tienen forma de platillos. Cientos de OVNIs son reportados cada año, generalmente a la policía, a los medios de comunicación o a los grupos de investigadores de OVNIs. Esos reportes representan solo una minoría del número total de OVNIs realmente vistos, ya que muchos testigos oculares de OVNIs no revelan públicamente sus encuentros. Aproximadamente entre el 90 y el 95% de todos los reportes de OVNIs prueban ser naves hechas por el hombre o fenómenos naturales no reconocidos. Aproximadamente entre el 1,5 y el 2% son francamente falsos, acompañados con frecuencia de fotografías apócrifas. Aunque los reportes falsos constituyen un pequeño porcentaje de todos los reportes de OVNIs, estos han creado una desproporcionada cantidad de problemas. Las falsificaciones son, de hecho, responsables de casi la totalidad de la desgracia de los estudios serios sobre los OVNIs. Mientras más convincente es el fraude, generalmente hará más daño. Del 3 al 8,5% restantes de todos los OVNIs vistos son aquellos que parecen ser naves de origen no humano. La mayoría de los investigadores tratan con este último grupo. En el siglo XX, raramente se reportaron OVNIs en los medios de comunicación de masas antes de 1947. Así que alguna gente asume que el fenómeno OVNI debe ser relativamente moderno. En realidad, los OVNIs son todo lo contrario. Los ovnis han sido registrados durante miles de años en todas partes del mundo. Por ejemplo, el escritor Julius Obsequens reproduce en su libro Prodigorium Liber el siguiente relato en el año 216 a.C. Cosas similares a barcos fueron vistas en el cielo sobre Italia. En Arpi, Italia, un escudo redondo fue visto en el cielo. En Capua, el cielo era todo fuego, y uno vio figuras parecidas a barcos. En el primer siglo después de Cristo, el afamado estadista romano Cicerón relata una noche durante la cual el sol acompañado de fuertes ruidos fue repetidamente visto en el cielo nocturno. El cielo pareció abrirse desgarradoramente y revelar extrañas esferas. Los ovnis llegaron a perturbar tanto en la octava y novena centuria, que el emperador Carlomagno de Francia se vio obligado a sacar un edicto prohibiendo que ellos perturbaran el aire y provocaran tormentas. En un episodio, algunos de los súbditos de Carlomagno fueron llevados en una nave aérea, señalándoles las maravillas, y luego regresándolos a la tierra para que una turba enardecida los matara. Aquellas naves molestosas también fueron acusadas de destruir cultivos. No solo han sido vistos los ovnis, también han sido admirados a través de la historia. Las religiones de la antigua Mesopotamia, Egipto y América fueron dominadas por la adoración de dioses similares a humanos venidos de los cielos. Se decía que muchos de esos dioses viajaban en barcos y globos volantes. Antiguas declaraciones de este tipo son hoy la base de la teoría moderna de antiguos astronautas, la cual postula que una raza de la era espacial visitó alguna vez a la Tierra y se involucró en los asuntos humanos. Algunos investigadores de ovnis han ido un paso más allá para sugerir que tal raza de la era espacial ha creado y conquistado la sociedad humana muchos miles de años atrás y desde entonces ha mantenido un ojo vigilante sobre sus posesiones. Para muchos, tales teorías parecen ser la materia prima de la ciencia ficción. Sin embargo, las ideas son el resultado de un debate académico que ha preocupado a los historiadores por más de un siglo. Como las antiguas civilizaciones del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, localizadas en sitios opuestos de la Tierra, ¿son tan semejantes unas a otras? ¿Por qué los pueblos de esas civilizaciones remotas desarrollaron notoriamente tan similares creencias religiosas? Una visión ampliamente extendida es que un puente de tierra o hielo surgió una vez en el estrecho de Bering entre Siberia y Alaska por el cual emigró la gente del Viejo Mundo hacia el Nuevo. Otro de los puntos de evidencia arqueológica es el de que los antiguos fenicios navegaron a través del Océano Atlántico siglos antes que los vikingos escandinavos o Cristóbal Colón. Tales escuelas concluyen que los fenicios habían adquirido muchos datos de la civilización egipcia y los habían trasladado al Nuevo Mundo. Otra hipótesis es que los mismos antiguos egipcios habían navegado a través del océano. A pesar de las evidencias que soportan todas esas posibilidades, ninguna de las teorías encaja completamente en los hechos conocidos. Esto ha conducido a una cuarta teoría, bien expresada en 1919 por el profesor de Oxford y premio Nobel, Frederick Soddy. Algunas de las creencias y leyendas legadas a nosotros por la antigüedad están tan universalmente y firmemente establecidas que hemos llegado a acostumbrarnos a considerarlas como si fueran tan antiguas como la humanidad misma. No obstante, estamos tentados a preguntarnos cuán lejanos los hechos de algunas de esas creencias y leyendas, que tienen tantos hechos en común es debido a la casualidad y si la similitud entre ellos no puede apuntar a la existencia de una antigua, totalmente desconocida e insospechada civilización de la cual toda otra huella ha desaparecido. Cuando tal conjetura surge, mucha gente piensa en las masas de tierra o islas desaparecidas, tales como los legendarios continentes perdidos de la Atlántida y Lemuria. Sin embargo, uno de los contemporáneos del Dr. Soddy hizo una aproximación diferente y especuló que sociedades extraterrestres estaban envueltas en la prehistoria de la Tierra. El controversial contemporáneo del Dr. Soddy fue Charles Hockford, 1867 a 1923. Charles H. Fort es quizás el más antiguo escritor del siglo XX en sugerir seriamente que los extraterrestres han estado involucrados en los asuntos humanos. Fort, soportado por una pequeña herencia, gastó muchos años de su vida adulta amasando informes sobre fenómenos extraños aparecidos en diarios científicos, periódicos y revistas. Las historias que él coleccionó eran de eventos como extrañas luces móviles en el cielo, lluvias de animales y otras ocurrencias que parecían desafiar las explicaciones científicas convencionales. Sus primeros dos libros, The Book of the Damned, 1919, y Newlands, 1923, contienen una extensa colección de testimonios oculares de ovnis y fenómenos relacionados que abarcan el siglo XIX y comienzos del XX. Ford concluye que los cielos de la Tierra han sido surcados por una enorme cantidad de naves extraterrestres a las cuales él denomina superconstrucciones. Ford desarrolló otras teorías de sus investigaciones, varias de las cuales han durado y aún son provocativas hoy. En The Book of the Damned escribió: «Yo pienso que nosotros somos la propiedad de algo. Yo diría que nosotros pertenecemos a algo. Que alguna vez hace tiempo, esta Tierra era la Tierra de nadie. Que otros mundos exploraron y colonizaron esto, y combatieron entre sí por la posesión, pero que ahora esto pertenece a algo. Que algo posee a esta Tierra, todos los demás se despidieron». Ford concluye que la raza humana no posee un estatus muy alto en relación con los extraterrestres propietarios de la Tierra. Y en referencia al acertijo de por qué ellos, los propietarios de la Tierra, nunca vienen o envían a alguien abiertamente hacia aquí, él filosofa: «¿Podríamos nosotros, si quisiéramos, educar y sofisticar cerdos, gansos y reses? ¿Estarían ellos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas con gallinas que ahora funcionan, satisfechas con la mera sensación del logro, por la vía de compensación?». Añadiendo al gusto de la raza humana por ser una manada autosatisfecha, Ford cree que una influencia directa sobre los asuntos humanos ha estado ejerciéndose por los aparentes propietarios de la Tierra. «Yo sospecho que, después de todo, nosotros somos útiles. Que entre los reclamantes antagónicos se han acordado ajustes o que algo ahora tiene derechos legales sobre nosotros por la fuerza o por haber pagado equivalentes a las cuentas por nosotros. Que todo esto ha sido conocido quizás por años por algunos sobre la Tierra, bien sea por un culto o una orden cuyos miembros funcionan como cabecillas del resto de nosotros, o como esclavos superiores o supervisores, comportándose de acuerdo con instrucciones recibidas en otra parte en virtud de nuestra misteriosa utilidad». Ford no especula acerca de cómo puede ser esa misteriosa utilidad de la humanidad, excepto para sugerir brevemente que los humanos pueden ser esclavos. En una vena más ligera, Ford piensa que la Tierra ha tenido una prehistoria colorida y espléndida. «Pero yo acepto que en el pasado, antes de que fuese establecida la propiedad, los habitantes de un huésped de otros mundos han caído aquí, esperado aquí, cazado aquí, pescado, volado, motorizado, caminado aquí, por todo lo que se han tirado, han empujado, han venido solos, han venido en enormes cantidades. Han hecho visitas ocasionales, periódicas para cazar, negociar, reabastecer los harenes, explotar minas. Han sido incapaces de establecerse aquí, han fundado colonias aquí, se han extraviado aquí. Pueblos mucho más avanzados, o cosas, y pueblos primitivos o cualquier cosa que fueran, unos blancos, unos negros, amarillos otros». Para comprender cómo se aplica todo esto a la condición actual de la humanidad, Ford no ofrece ninguna respuesta, solo una fórmula: «Cerdos, gansos y reses. Primero encuentra que ellos son poseídos, luego encuentra los porqués de esto». Ford ha expresado algunas ideas atrevidas. Ellas fueron publicadas en el tiempo, cuando burdos biplanos y balones dirigibles gobernaban los cielos. Al histórico vuelo de Charles Lindbergh atravesando el Océano Atlántico le faltaba todavía 8 años. Ford adquirió un pequeño y leal número de seguidores durante sus días. Sin embargo, fue solo un tercio de siglo más tarde que la fundación dejada por Ford sufrió una repentina explosión de trabajos de no ficción especulando que una sociedad extraterrestre había estado involucrada en los asuntos terrestres. Este resurgimiento repentino del interés fue causado por los testimonios visuales de ovnis precipitadamente publicados por los medios a finales de los 40 y durante los 50. Uno de los primeros libros de este periodo en discutir antiguos testimonios ovnis fue Flying Saucers on the Attack de Harold T. Wilkins. Este fue publicado en 1954 por Citadel Press de New York. Citadel siguió publicando una multitud de libros, incluyendo The UFO and the Bible, 1956, por Morris K. Jessup. El libro de Jessup sugería que muchos de los eventos bíblicos eran las acciones de una raza de la edad del espacio, no de un dios. Numerosos pasajes de la Biblia eran señalados como soportes de la teoría. Siguieron libros similares con títulos similares como Flying Saucers in the Bible, 1963, por Virginia F. Brassington, y The Bible and Flying Saucers, 1967, por Barry H. Downing. Al otro lado del Atlántico, un grupo numeroso de escritores europeos estaba haciendo también importantes contribuciones al género. El equipo de escritores franceses de Louis Powells y Jacques Bergier escribió su intrigante bestseller, Morning of the Magician, el cual fue publicado en América a principios de los 60. Erich von Däniken, de Suiza, también estaba escribiendo acerca de los antiguos extraterrestres en los años 50 y 60 y logró gran fama a comienzo de los 70 después de la publicación de su primer bestseller internacional sobre el tema, Chariots of the Gods. El poderoso éxito del libro de von Däniken marcó una corriente de libros similares y películas de acción en los 70 y comienzo de los 80, poniendo la idea de antiguos astronautas en la atención de millones de personas. La noción de la intervención de visitantes en los asuntos humanos es generalmente tolerada cuando se expresa como un trabajo de ciencia ficción, pero es con frecuencia pobremente recibida cuando sugiere hechos reales. Esto es incomprensible. La verdadera idea de esto parece, a primer intento, volar de frente a algo que nosotros estamos enseñando. Por siglos, hubo una fuerte tendencia a pensar de nuestro planeta y de la raza humana en términos aislacionistas. Siglos antes, la gente aún creía que los humanos estábamos en el centro del universo y que Sol y las estrellas giraban alrededor de nosotros. Esta era una noción ingenua pero desgraciadamente no verdadera. En los días que siguieron a la Inquisición, sin embargo, una persona podía ser condenada a muerte por desafiar la idea. En la única gente extraterrestre en la cual era permitido creer era en los ángeles alados con túnicas blancas enviados desde el cielo por el gran Dios Jehová. Aunque las ciencias han superado afortunadamente esta clase de perspectiva en gran extensión, los conceptos centralistas humanos de la existencia son todavía sorpresivamente bastante fuertes. Algunos argumentos que sonaban persuasivos han sido avanzados para refutar la evidencia de que una o más sociedades extraterrestres han estado visitando la Tierra. Algunos de esos argumentos son bastante directos. 1. Ninguna vida inteligente diferente a la humana se ha comprobado que existe en otras partes del universo. A primera vista esto parece ser verdad. Sin embargo, uno necesitaría mirar directamente aquí en la Tierra para encontrar otras formas de vida inteligentes. Los estudios de los delfines y otros mamíferos marinos grandes han revelado un nivel de inteligencia mucho más alto que lo que previamente se creía. Esto revela que hay una gran cantidad de criaturas inteligentes y medio inteligentes en el universo conocido por nosotros con las cuales compartimos el planeta. El hecho de que ellos florezcan juntos en este pequeño planeta es una indicación excelente de que otras criaturas inteligentes pueden existir en otras partes bajo condiciones adecuadas. 2. No ha existido el más simple testimonio visual de ovnis que no pueda ser explicado como un fenómeno natural o humano. En consecuencia, todos los ovnis deben ser tales fenómenos. Este argumento usa una lógica errónea. Es posible explicar casi todas las cosas con cualquier cosa. Yo supongo que uno podría explicar el sol como billones de luciérnagas encerradas en una enorme esfera de vidrio. Sin embargo, esta explicación no se corresponde tan bien con la evidencia como la mejor teoría de que el sol es una enorme masa de hidrógeno comprimido la cual está sometida a un proceso de fusión atómica. Muchos testigos de ovnis han dado explicaciones prosaicas solo por ignorar la evidencia que revela claramente que ellos no son fenómenos terrestres. Si uno es suficientemente selectivo en la elección de cuál evidencia y testimonio creer, uno puede inventar casi cualquier explicación que encaje en casi cualquier testimonio de ovnis. El truco es encontrar la mejor explicación que encaje con la verdad y los hechos completos. En muchos casos, la verdad y los hechos completos indican que un ovni es mucho mejor explicado como un fenómeno natural. En otros casos, la mejor explicación es que un ovni es probablemente una nave guiada inteligentemente de origen no humano. Muchos testigos importantes encajan en esta última categoría. 3. No ha existido evidencia dura de ovnis o de antiguos astronautas. Los objetos físicos constituyen la evidencia dura. En ufología, una pieza de evidencia dura podría ser un platillo chocado o el cuerpo de un piloto extraterrestre. Sostienen la opinión de que si la nave espacial extranjera ha estado volando en los cielos de la Tierra por miles de años, entonces nosotros deberíamos tener un pedazo de evidencia física concreta ahora. Poniendo los alegatos a un lado y la evidencia que algunos gobiernos puedan tener un platillo chocado o dos inalcanzables secretos, nosotros lógicamente no podemos esperar encontrar demasiados artefactos extraterrestres. Para explicar el porqué, haré una analogía entre los ovnis y los modernos aviones jet comerciales. Millones de vuelos de aerolíneas comerciales despegan cada año de los aeropuertos de los Estados Unidos. A pesar de este enorme volumen, muy poca gente se encontraría en un avión de aerolínea destrozado o con el cadáver de un miembro de la tripulación, ya que un mínimo porcentaje de la totalidad de los vuelos terminan en desastre. Igualmente, pocos individuos alguna vez encontrarían instrumentos o restos desprendidos de un jet de aerolínea, porque los jets de aerolíneas son compactos y los navegantes rara vez sacan instrumentos de los paneles de vuelo y los lanzan por la ventanilla de la cabina. Si no fuera por el hecho de que la mayoría de nosotros puede ver un avión jet comercial y volar en ellos, la evidencia dura de su existencia sería sorprendentemente escasa, especialmente si ellos fueran manufacturados en, y volaran solo para y desde áreas remotas. Vamos a trasladar esto a una fórmula matemática. Basado en las estadísticas de la FAA, Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, aproximadamente uno de cada millón de vuelos de transportes americanos mayores saliendo de los aeropuertos americanos sufre un accidente serio, tal como una colisión, un accidente aterrizando en un aeropuerto o una pérdida significativa de un pedazo de aeronave. Este récord de seguridad admirable hace del viaje aéreo uno de los más seguros medios de transporte de hoy día. Vamos a asumir que las naves extrañas reportadas en nuestros cielos precisamente tienen el mismo récord de seguridad como el jet comercial americano, ni mejor ni peor. Vamos a suponer que se hacen 2.000 vuelos de platillos voladores todos los años sobre la Tierra. Resultan 5,5 vuelos diarios. Asumimos que cada vuelo hipotético de platillos es realizado a una altura suficientemente baja que si sucede cualquier accidente, los restos caerían a la Tierra antes de desintegrarse en la atmósfera. Poniendo todas las cifras anteriores juntas, descubrimos que un platillo volador podría estrellarse, o dejar caer un sustancial pedazo de resto. Solo una vez cada 5 siglos. Se podría contar con solo 12 colisiones desde los albores de la primera civilización humana registrada. Si acortamos el factor de seguridad a la mitad y doblamos el número de vuelos OVNI hipotéticos a 4.000 por año, 11 por día, o dejamos el mismo factor de seguridad y cuadruplicamos el número de vuelos de platillos a baja altura a 8.000 por año, 22 por día, todavía resultaría la cantidad de un accidente o un pedazo mayor de restos una vez por cada 125 años. Podemos concluir con seguridad que aunque las naves extraterrestres hayan estado volando en nuestros cielos por milenios, no podemos esperar encontrar muchos restos o desechos. La mejor evidencia de las visitas extraterrestres que nosotros razonablemente podemos esperar obtener es el testimonio de un testigo ocular, el cual es precisamente la evidencia que nosotros tenemos. A pesar de esas estadísticas pesimistas, se han reportado unas pocas y raras colisiones de ovnis. Fragmentos supuestamente procedentes de explosiones de ovnis han sido encontrados y se han hecho públicos. Una de tales piezas fue reportada por un columnista brasileño quien dijo que el artefacto había sido recogido por un pescador costa fuera de Brasil en 1957. El fragmento fue enviado para su análisis por la revista Omni al Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Se comprobó que era un pedazo de magnesio puro. Un analista del MIT pronosticó que el fragmento pudo haber sido un pedazo de metal fundido en la explosión de una nave o en la reentrada a la atmósfera de un satélite. Debido a que los fragmentos podrían haber sido manufacturados en la Tierra, la prueba fue considerada inconcluyente. 4. Si los ovnis son naves extraterrestres, ya debería existir la fotografía indiscutible de uno. Todo puede ser discutido. Para comenzar una disputa, todo lo que uno tiene que hacer es abrir la boca y emitir algunas palabras. Por lo tanto, la mera existencia de una disputa no niega en sí misma la realidad de una cosa. La disputa simplemente significa que alguien ha decidido disputar con buenas o malas razones. No obstante, es verdad que los investigadores se enfrentan con una pobreza de fotografías decentes tomadas a ovnis. Las instantáneas de ovnis disponibles tienden a ser de dos tipos, la bastante borrosa e inconcluyente, podría ser la foto de cualquier cosa, o la fraudulenta. Cuando surge una foto nítida y clara de un platillo volador, comúnmente prueba ser falsa. Esto sucede tan a menudo que un investigador puede hallar una buena fotografía de un platillo volador probando las malas. Esto es específicamente verdadero hoy en día, cuando los avances técnicos han hecho algunas formas de trucos fotográficos casi indetectables. Esto deja todavía la interrogante del por qué hay disponibles tan pocas fotografías concluyentes. Como se dijo antes, aparentemente las naves extraterrestres genuinas se cuentan solo en un pequeño porcentaje del número total de ovnis reportados. La mayoría de esas naves son vistas en la noche. el mayor número de los encuentros cercanos, encuentros de humanos con ocupantes de las naves, acontece en áreas rurales no recreativas donde hay muy poca gente que lleven cámaras consigo. En cualquier momento dado es seguro que menos de una persona en 10.000 porta una cámara fotográfica encima. Los ovnis no compensan esto haciendo apariciones programadas con regularidad sobre sitios vacacionales concurridos donde habría mucha gente con cámaras instantáneas. Debido a esos factores, podemos esperar que las fotos buenas y genuinas de naves extraterrestres son artículos excesivamente raros. Se recuerda también que los propietarios de cámaras se han expandido solo en un corto periodo de tiempo, varias décadas. Con todo esto no se quiere decir que no existen fotos claras de las que aparentemente son naves extrañas. Hay poco de ellas y se pueden encontrar ilustrando varios de los libros escritos por responsables investigadores de ovnis. 5. Las declaraciones de testigos oculares en los casos de ovnis son inherentemente inciertas, no dignas de confianza. Por lo tanto, tales testimonios son evidencia insuficiente de visitantes extraterrestres. Quizá el crítico más influyente de los ovnis como de sus escritores es Philip Glass, quien ha sido acertadamente apodado el Sherlock Holmes de la ufología por sus exhaustivas investigaciones. Su libro, UFOs Explain, ganó el premio Aviation Space Writers como el mejor libro sobre el espacio en 1974. En el libro ganador del premio, Mr. Glass desarrolló varios principios. El primero fue principio ufológico número 1. Básicamente las personas honestas e inteligentes que son repentinamente expuestas a un corto e inesperado acontecimiento, especialmente a uno que incluya un objeto no familiar, pueden ser groseramente imprecisas al tratar de describir con precisión lo que han visto. Este principio es verdadero algunas veces. Fue demostrado en un estudio, auspiciado por el gobierno norteamericano, realizado entre 1966 y 1968 bajo la dirección de Edward U. Condon. Sus publicados descubrimientos, comúnmente denominados Condon Report, son piedra fundamental en la literatura ovni. En un capítulo del Condon Report, el comité discute lo que ocurrió después que una nave espacial rusa, la Sonda 4, se desactivó y comenzó a entrar de nuevo en la atmósfera de la Tierra el 3 de marzo de 1968. A medida que la nave caía a través de la atmósfera y se quemaba, se creó una espectacular imagen para la gente que observaba desde Tierra. Los observadores percibieron los restos encendidos como una procesión de objetos brillantes que dejaba detrás una cola de color dorado-naranja. Debido a la gran altura de los objetos, fue imposible concluir desde Tierra lo que eran realmente los objetos. Solo fue posible verlos como puntos de luz separados y brillantes. Los restos del Sonda 4 crearon un efecto idéntico al despliegue de un brillante meteoro. En la compilación del testimonio de observadores del reingreso del Sonda 4 se descubrió que alguna gente vio más de lo que realmente había. Si algunas de las observaciones erróneas hubiesen sido tomadas por su valor real, alguna gente habría concluido que los restos del Sonda 4 eran realmente de alguna nave espacial visitante controlada inteligentemente. Por ejemplo, 5 testigos oculares reportaron que la luz era parte de una forma de cigarro o nave en forma de cohete, una descripción común de ovnis. 3 testigos oculares dijeron que el objeto había hecho un descenso vertical. Debido a esos burdos errores, Mr. Glass y otros han denominado comprensiblemente a todos los ovnis con forma de cigarro y con ventanas brillantes, meteoros. El comité Condon cita el testimonio del Sonda 4 como un ejemplo de por qué los reportes de testigos oculares son con frecuencia inadecuados para establecer que un ovni es una nave extraterrestre. ¿Caso terminado? Todavía no. En su principio ufológico citado arriba, Mr. Glass establece que los testigos oculares pueden ser groseramente imprecisos tratando de describir con precisión lo que han visto. Significativamente, él no dice que los testigos oculares son comúnmente imprecisos. Esta distinción adquiere importancia como leeremos más adelante en el reporte Condon. El comité Condon descubrió que al menos la mitad de los testigos oculares del Sonda 4 fueron precisos, sin embellecer el reportaje del acontecimiento. Las observaciones de una nave en forma de cigarro con ventanas vinieron solo de una minoría. De los reportes precisos, un investigador de ovnis cuidadoso podría ser capaz de eliminar las descripciones erróneas e identificar correctamente al Sonda 4 en su reingreso, como restos o un fenómeno meteórico. El comité también analizó una ola de informes ovnis activados por varios estudiantes colegas quienes habían lanzado 4 balones de aire caliente a la atmósfera en la tarde. Los balones fueron hechos de bolsas plásticas de lavandería. El aire caliente era generado por velas de cumpleaños suspendidas en su interior. El comité analizó el testimonio de 14 testigos quienes no sabían lo que eran los objetos voladores. Con alguna desviación menor entre ellos, todos los 14 observadores dieron descripciones precisas de lo que era posible para ellos de lo que realmente vieron. El comité concluyó: en resumen, nosotros tenemos un número de reportes, que son altamente consistentes uno con otro, y aquellas diferencias que ocurren no son tan grandes de lo que se esperaba de diferencias perceptivas y situacionales. Muchas pequeñas discrepancias fueron puntualizadas, especialmente con respecto a estimados de distancia y dirección, pero estas no fueron lo suficientemente grandes como para afectar la total impresión del acontecimiento. Esto demuestra algo muy importante que nosotros expresamos en nuestro propio principio ufológico. Las personas básicamente honestas e inteligentes que han estado expuestas repentinamente a un acontecimiento breve e inesperado, incluyendo uno que envuelve a un objeto no familiar, pueden, en la mayoría de los casos, ser precisas tratando de describir con precisión lo que han visto. Este es el porqué. El testimonio de testigos oculares puede ser admitido en las cortes de justicia para condenar o liberar un defendido aun cuando se carece de evidencia física sólida. El testimonio de un testigo visual es perfectamente válido y es una forma útil de evidencia. 6. Sofisticados aparatos de escucha han sido apuntados hacia el cielo para recoger comunicaciones extraterrestres. Desde entonces, no ha sido detectada ninguna. Esto es suficiente evidencia de que no hay vida inteligente en las cercanías. A pesar del escepticismo en muchos círculos académicos con respecto a las visitas de extraterrestre, se han hecho varios intentos bien fundados para detectar señales de otras civilizaciones del espacio, mediante el uso de sofisticadas radioantenas apuntando hacia los cielos. El hecho de que esos esfuerzos no hayan reportado alguna señal inteligente es visto como una prueba adicional de que no existen civilizaciones extrañas en la cercanía. El problema con diseñar una conclusión así es que las radioantenas tienen muchas limitaciones. Ellas solo son capaces de detectar ondas de radio. Hay muchas otras bandas dentro del espectro electromagnético que pueden portar señales de comunicación, tales como las microondas. Además, una sociedad extraterrestre, si existe, ¿necesariamente tendría que usar ondas de radio para comunicarse? Todavía nosotros desconocemos lo que hay más allá de los dos extremos conocidos del espectro electromagnético. ¿Cómo podemos asegurar que no hay longitudes de onda en una de las dos regiones no mapeadas, las cuales están lejos por encima para la comunicación con algo que hemos detectado tan lejos? La falla imputada a las radioantenas para registrar señales inteligentes podría hablarnos solo de que ninguna dentro del rango está usando longitudes de ondas electromagnéticas detectables por esas antenas. 7. Si tantos platillos voladores están visitando la Tierra, ¿por qué no son detectados más a menudo por el radar? Muchas observaciones notables de ovnis han sido confirmadas por el radar. Esta excelente evidencia del radar es generalmente desestimada por los críticos como un error del operador, mal funcionamiento del radar o falsas lecturas causadas por fenómenos naturales. Podríamos obtener muchas más evidencias de radar si no fuera por el hecho de que los operadores de radar son entrenados para no tomar en cuenta la mayoría de las anomalías del radar porque cualquier cosa puede causar falsas lecturas. Señales espurias de radar pueden generarse por tal cantidad de fenómenos dispares como bandadas de pájaros y severas condiciones del tiempo. Los operadores están entrenados para enfocar aquellas lecturas que apuntan al tipo de objetos que son rastreados como sucede normalmente con las naves humanas. Si algo anormal aparece en la pantalla y desaparece, será, más a menudo que no, ignorado. De esta manera, una gran cantidad de radares de ovnis no han sido reportados. La detección de ovnis por el radar está siendo eliminada por los avances de la tecnología. Muchas de las computadoras modernas de radar ahora eliminan las lecturas anómalas de tal forma que no sean señaladas en la pantalla del radar. Esto hace más fácil el trabajo del operador, pero al costo de eliminar la detección de ovnis. Mr. Class comenta. Irónicamente, uno de los varios criterios usados por la computadora del radar para discriminar entre los blancos reales y los espurios, filtraría y sacaría los ovnis potenciales del radar aun si ellos fueran legítimas naves extraterrestres volando a velocidades hipersónicas. 8. Mucha gente ha testificado bajo hipnosis que han sido raptados por ovnis. Tal testimonio es inherentemente sospechoso porque la gente que nunca ha sido raptada puede ser llevada a crear memoria simulada de raptos reales mientras está bajo hipnosis. Si el fenómeno ovni consistiera solamente de raras visiones ocasionales en el cielo, podría ser fácil desestimarlo. Sin embargo, mucha gente ha reportado haber sido secuestrada por ocupantes de ovnis. Las experiencias de rapto tienden a ser notablemente similares. La víctima ve un ovni, casi siempre en la noche y frecuentemente en áreas rurales. Es inmovilizada y llevada a bordo de una nave extraña. Allí se le practica un examen físico por criaturas extrañas durante 1 o 2 horas. Luego es liberada. Muchos de los secuestrados no recuerdan conscientemente sus experiencias después. Una víctima típica puede ver solamente a un ovni y luego repentinamente descubre que ha pasado 2 horas con ninguna recolección de lo que ha ocurrido durante esta laguna en el tiempo. Los investigadores generalmente pasan a través de esta amnesia con hipnosis. Parece que la curiosa amnesia experimentada por muchos de los raptados por ovnis es deliberadamente inducida por los ocupantes del ovni como un método de preservar el anonimato de los visitantes. Tal taponamiento mental, por supuesto, que puede hacerse. Durante sus infames y altamente publicitados experimentos de control de la mente de los años 60 y 70, la CIA norteamericana desarrolló técnicas efectivas para enterrar la memoria e inducir amnesia. Con un trabajo cuidadoso, sin embargo, la memoria enterrada podría recuperarse. Como veremos más adelante, el taponamiento mental con víctimas humanas ha sido una actividad común asociada con los ovnis a lo largo de toda la historia. Para la fecha, un enorme cuerpo de testimonios fascinantes se han reunido. Han sido lanzadas difamaciones sobre estos, debido a varios experimentos tales como, los conducidos en 1977 por el Anaheim Hospital de California. Se descubrió en Anaheim que aquellos individuos que alegaban tener poco conocimiento previo de ovnis podían ser preparados para crear memorias de raptos similarmente realistas acerca de secuestros ovnis mientras estaban hipnotizados. Este descubrimiento ha sido usado para propagar dudas sobre la validez de todos los testimonios de secuestros obtenidos bajo hipnosis. Es verdad que la memoria de una persona puede ser distorsionada mientras está bajo hipnosis para que aparezca como memoria de una persona completamente consciente. Por otro lado, ha sido ampliamente demostrado que la hipnosis, para ser efectiva en la recuperación de la memoria completamente válida, depende de las habilidades del hipnotizador y del estado mental del sujeto. Un hipnotizador puede preparar a una persona que nunca ha subido a bordo de un tren creándole una memoria realista de estar montado en un tren, pero ¿significa esto que cada sujeto hipnótico que recuerde haber estado en un tren es culpable de su prefabricación? Claro que no. Se admite que existen problemas genuinos con la hipnosis. Debido a que el sujeto hipnótico está en un estado medio inconsciente, él o ella puede ser más impresionable de lo normal. Por esta razón, las cortes legales americanas generalmente no admiten dentro de las evidencias el testimonio obtenido mediante hipnosis. Otro peligro con la hipnosis es que un sujeto puede recuperar una memoria completamente válida, pero si al sujeto se le está continuamente presionando para que recuerde más durante la hipnosis, puede que encuentre su línea temporal hecha un revoltijo. Cuando sucede esto, lo frecuente es que comience a recordar episodios adicionales que realmente no ocurrieron cuando o cómo son recordados. Es más, la memoria original permanece válida. Tristemente, algunos secuestrados por ovnis han sido hipnotizados y rehipnotizados más allá de toda medida razonable. Consecuentemente, se enrollan con una memoria revuelta en el ya altamente cargado incidente de su secuestro. Por esta y otras razones, yo no recomiendo seriamente el uso de la hipnosis. Una memoria fuertemente ocluida debe ser recuperada mientras un sujeto está totalmente en estado consciente. Algunas experiencias de secuestros de ovnis han sido recuperadas precisamente de esta forma. 9. Las probabilidades matemáticas de una raza extraterrestre descubriendo la Tierra son bastante remotas como para que sea posible. Han sido instrumentadas varias fórmulas matemáticas para señalar cómo es improbable que la Tierra haya sido visitada por una sociedad extraterrestre. Tales fórmulas están basadas en teorías de la evolución, el número de planetas que pueden soportar vida y las distancias entre planetas y galaxias. Tales fórmulas son verdaderamente interesantes, pero no pueden nunca ser consideradas concluyentes. Si algo existe, existe. Tratar de sacar esto con una fórmula matemática no lo hará menos real. Manteniendo en mente que somos incapaces de ver cualquier planeta sólido más allá de nuestro sistema solar, ¿cómo vamos a determinar si hay alguna vida en ellos? La situación humana a este respecto puede ser comparada con una colonia de hormigas enanas cuyo campo de observación puede que cubra solo unas pocas hectáreas. Si esta colonia está situada en un desierto estéril, las hormigas pueden llegar a la conclusión que la totalidad de la Tierra es un desolado terreno. Ni soñar con la vasta metrópoli, que está situada a unas 100 millas de allí. Simplemente porque nosotros hallamos nuestro propio sistema solar o sector de la galaxia estéril, no automática y necesariamente este sea el caso para otras partes. Otro sector de la galaxia puede ser absolutamente abundante en vida inteligente y aquí no habría manera de conocerla desde este distante borde de la Vía Láctea, excepto por los pronósticos de teorías, que siempre están cambiando. Por esta razón es particularmente recomendable no despreciar las evidencias de las visitas de extraterrestres si aparecen. 10. Solo la gente con problemas mentales cree en los ovnis. Uno de los métodos desafortunados que algunos críticos OVNI usan para atacar la evidencia de visitantes extraterrestres es con la teoría psicológica. Debido a que una crítica así es totalmente segura de que no ha habido ninguna nave extraterrestre en nuestro cielo, él puede recurrir al uso de etiquetas psicológicas difamatorias en un esfuerzo por explicar el por qué mucha gente considera una posibilidad, que los críticos rechazan. Tales críticos recorren una gama desde la simple necesidad de realización religiosa hasta una esquizofrenia. Esta sospechosa psiquiatría se ha puesto de moda desgraciadamente en los años recientes. Esto esconde la realidad de que muchas investigaciones serias de ovnis son tanto clínicas como científicas, como uno podría esperarlo. La mayoría de los investigadores ovnis son tan sanos y racionales como aquellos críticos que son tan rápidos para unirse con las etiquetas psicológicas halagüeñas. El verdadero debate ovni se centra en la cuestión genuinamente científica, intelectual e histórica, no emocional. Otro problema con el uso del análisis psicológico para explicar el interés científico y popular en los ovnis es que se le puede voltear la tortilla. Un escolar evocando la posibilidad de visitas extraterrestres puede tan fácilmente como incorrectamente argumentar que aquella gente, que se adhiere solo a explicaciones prosaicas por las observaciones de ovnis, enfrentándose a evidencias contrarias, están temiendo profundamente algo que ellos no pueden entender. Entre las distinguidas patillas de un médico uno podría argumentar que puede ser un chico atemorizado o un adolescente eufórico desesperadamente tratando de manejar el mundo frecuentemente confuso a su alrededor, forzando todas las cosas para conformarse a lo que puede comprender intelectual y emocionalmente. Como podemos ver, la difamación psicológica es una forma muy pobre en un debate científico de esta clase. Esto no hace ningún bien. Las etiquetas son comúnmente inciertas y oscurecen el real propósito. La gente racional e inteligente se encuentra fácilmente en todos los lados de la controversia ovni. 11. Las teorías sobre ovnis, diseñadas como trampas para cazar incautos, son fraudes para hacer dinero. Hay una verdad la cual dice que hay dos grandes crímenes en nuestra sociedad, tener dinero y no tener dinero. Ambos son penados con igual ferocidad. Una de las formas más fácil que existe para desprestigiar una idea es sugerir que alguien ha recibido dinero por expresarla. Algunos de los críticos ovnis hacen alusión a los charlatanes, que en el pasado habían engañado a la gente con ideas extrañas y de esta forma se hicieron ricos basándose en la ingenuidad de la gente. Tales alusiones se hacen en un esfuerzo, por sugerir que la gente que gana dinero con los libros o películas sobre el movimiento ovni se han mezclado en tales chanchullos. Por favor, recuerde que el dinero en sí mismo no tiene nada que hacer con la validez de una idea. El dinero es una comodidad imprescindible que va igualmente a quien lo merece o lo desmerece. El manejo de gentes, por supuesto que ha producido buenos ingresos por los libros y películas que tratan con el fenómeno ovnis. Sin embargo, el número de personas que han hecho eso es muy pequeño comparado con los miles de profesores, conferencistas y escritores que son pagados, algunas veces con buena generosidad, para promulgar visiones más convencionales del mundo. Aun cuando está claro que unos pocos individuos han discutido hipócritamente e informado falsamente sobre ovnis con el solo propósito de hacer dinero, el fenómeno ovni no está automáticamente desacreditado. Hacer beneficio ha sido uno de los motivos del esfuerzo que el hombre ha realizado en casi todas sus luchas desde los días más antiguos de la humanidad. Si fuéramos a rechazar todo aquello por el cual alguien ha hecho solo por el motivo de obtener un beneficio, poco quedaría de nuestra cultura. Afortunadamente, la vasta mayoría de testigos oculares ovnis junto con investigadores, ricos y pobres, son sinceros en lo que dicen y hacen. 12. El comportamiento de los ovnis no se conforma a lo que nosotros pensamos que debería ser el comportamiento de una inteligencia extraterrestre. Los ovnis son difíciles de estudiar debido a su naturaleza extraña e impredecible. Por un lado, el comportamiento ovni parece plantear algunas de las más profundas interrogantes acerca de la vida y la existencia, mientras por otro lado, parece ser el material de una película de Buck Rogers. Esta dualidad es difícil de conciliar, ya que es una parte ineludible del fenómeno. Como veremos, el ovni es ambos, superficial y profundo. Este factor a menudo es usado para desacreditar los informes ovnis. Algunos críticos inquieren que si los ovnis son naves extraterrestres como tales deberían manifestarse de una manera más aceptable. ¿Por qué? Por ejemplo, ovnis han aparentemente raptado amas de casa e implantado en ellas mensajes religiosos, pero nunca han aterrizado en los jardines de la Casa Blanca y hablado con el presidente de los Estados Unidos. En uno de sus libros, Philip Glass ofrece una recompensa de $10,000 por una prueba concluyente de una visita extraterrestre. Para calificar por la recompensa solo bastaría con presentar una nave siniestrada u otra evidencia que la Academia de Ciencias de los Estados Unidos anuncie ser una afirmación de inteligencia extraterrestre o un visitante extraterrestre debe aparecer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas o en un programa de televisión a escala nacional. El hecho de que nadie haya recibido la recompensa es visto por alguna gente como una prueba adicional de que la Tierra no ha sido visitada por una sociedad extraterrestre. El problema con la recompensa de $10,000 es obvio inmediatamente. Hemos discutido ya la escasa posibilidad de encontrar un platillo siniestrado o un pedazo grande de los restos. Que, si la Academia Nacional de Ciencias es propensa a argumentar un origen terrestre de una pequeña pieza de evidencia dura, antes que admitir una prueba no terrestre. Que, si los pilotos extraterrestres no están inclinados a aparecer en la televisión o en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Del mismo modo que un piloto humano no está dispuesto a dirigirse a un consejo de chimpancés. Todos nosotros verdaderamente podemos desear que los ovnis deberían ser más cooperativos, pero lo visto hasta ahora indica que el fenómeno ovni debe estudiarse en sus propios términos y no de acuerdo al comportamiento que nosotros pensamos deberían exhibir ellos. 13. En el pasado, unos pocos ovnis observados trataron de venderse como prueba de visitantes extraterrestres, pero el tope de investigadores ovni probó que eran fenómenos terrestres o engaños. Tales errores ponen en duda todas las declaraciones de los investigadores ovni. Debido a que el fenómeno ovni es tan difícil de estudiar, aún los mejores investigadores inevitablemente cometerán errores, algunas veces muchos de ellos. Es fácil para alguien apropiarse de esos errores y usarlos para desacreditar la totalidad de la materia. Esta táctica es usada con frecuencia por los abogados en las cortes judiciales, por los hombres de Estado durante los debates políticos y hasta por científicos metidos en controversias académicas. El problema con estas tácticas es que no siempre conduce a la verdad. Es más, puede alejarse de ella. Un buen ejemplo fue la teoría de la redondez de la Tierra expuesta por Cristóbal Colón en el siglo XV. En una época cuando mucha gente todavía creía que el mundo era plano, Colón formaba parte de un movimiento que proclamaba que la Tierra era redonda o en forma de una pera. Tan correcto como era Colón en esta cuestión, estaba equivocado en muchas otras. Colón pensaba que podría encontrar Asia cuando cruzara el Océano Atlántico y declaró falsamente que había dado con ella cuando regresó a España. Hoy sabemos con claridad que Colón no había encontrado Asia en absoluto. Él se había tropezado con el continente de la hoy Norteamérica, el cual no está ni remotamente cerca de Asia. Debido a esto fácilmente podríamos burlarnos de la evidencia falsa de Colón y proclamar que su teoría de la redondez de la Tierra también es falsa. Después de todo, otras ideas de Colón acerca de la Tierra estaban claramente equivocadas. Algunas absurdamente. Este tipo de situación ocurre con frecuencia, especialmente cuando la ciencia es nueva como lo es hoy la ufología. Declaraciones falsas y evidencias erróneas usualmente se utilizan para apoyar fundamentalmente ideas sonoras. Esto no significa que cada teoría nueva que se pone de moda es válida o que mala evidencia es el símbolo de una nueva teoría. Muchas teorías nuevas prueban mal. El truco es sopesar todas las evidencias y basar la decisión sobre estas. Sin embargo, haciéndolo así no se sorprendan al encontrar el desacuerdo de otros, ya que es cosa extraordinaria que dos personas puedan mirar una información idéntica y llegar a conclusiones opuestas. 14. Las teorías que expresan visitas de extraterrestres y de antiguos astronautas es peligrosa para la sociedad. Este argumento no es muy dignificante en las sociedades con tradición de debates y discusiones abiertas. La libertad de expresión es una de las piedras fundamentales de una cultura sana. Permite a una sociedad y a un pueblo crear. Una amplia diversidad de ideas da a la gente más perspectivas para escoger. Poseer tal capacidad de elección es preferible a tener opciones intelectuales restringidas. En una sociedad abierta, muchas ideas no convencionales vienen y van, pero este es un precio muy pequeño a pagar por el enorme beneficio de mantener las líneas de comunicación abiertas y libres. 15. Si hay tantos ovnis. Porque yo nunca he visto uno. Yo tampoco nunca he visto un ovni. Yo tampoco nunca he visto la India, pero la evidencia circunstancial de su existencia tiende a hacerme pensar que la India probablemente existe. En adición al argumento anterior, se ha usado otros medios para desacreditar las observaciones ovnis. Uno de los métodos utiliza la semántica. Algunos críticos de los ovnis dicen que ellos tratan de encontrar explicaciones racionales para los testimonios visuales de ovnis. Por racional ellos quieren decir, explicaciones que retraten un testimonio como un objeto natural o uno realizado por el hombre. Este es un uso desafortunado de la palabra racional. La palabra racional significa sano, bien pensado o lógico. Debido a que lo lógico y sano debe estar basado finalmente en una explicación racional de un fenómeno, debería ser aquella explicación que más cercanamente se aproxime a la verdad, no importa lo que pueda ser la verdad. Si un ovni reportado resulta ser un fenómeno natural mal percibido, explicar esto tal cual, sería por supuesto lo racional. Por otra parte, si un ovni resulta no ser un fenómeno natural ni un artefacto construido por el hombre, decir que se está frente a una evidencia contraria a lo que es, no sería racional en absoluto. Habiendo expresado todo esto, todavía yo entiendo la repugnancia de mucha gente para tomar en serio el fenómeno ovni. Es materia difícil para atrapar a un ingenuo. Algunos individuos que alguna vez fueron de mente abierta con respecto a los ovnis, han tenido experiencias desagradables al recibir huevos estrellados contra su rostro, cuando sobreespeculaban acerca de los ovnis y se probó que estaban equivocados. Un ejemplo fue la debacle pública que rodeó la luna marciana Phobos. Cerca de 10 años atrás un número de líderes científicos de opinión, habían especulado que Phobos era un satélite artificial colocado en órbita alrededor de Marte por extraterrestres. Más tarde, cuando un artefacto espacial voló suficientemente cerca para fotografiar a Phobos, la pequeña luna marciana resultó ser un gran pedazo irregular de roca, aunque algunas de sus características orbitales permanezcan desconocidas. Científicos y astrónomos, debido a que ellos sobreviven a su buena reputación, no pueden soportar demasiado disparate especulativo de esta clase. Mucha gente que sufre una caída de esta clase, no se vuelve a montar en el caballo. Por el contrario, ellos maldicen y atacan a la bestia que los tiró. Investigadores competentes están conscientes hoy de esos peligros y tratan de evitar especular más allá de los hechos conocidos. ¿Por qué tomo seriamente la posibilidad de visitas extraterrestres, pensando aún que estoy de acuerdo con la explicación natural para algunos testimonios oculares ovnis todavía debatidos hoy en día? Yo hago esto por muchas razones. Primero, el fenómeno ovni ha sido observado y reportado por centurias. De tal manera que yo rechazo la crítica que sostiene que los ovnis son meramente un fragmento del folclore moderno. Segundo, el fenómeno ovni ha sido sorpresivamente consistente de localización en localización y de era en era. Por ejemplo, algunas observaciones modernas de ovnis con figura de cohete o de cigarro son el reflejo de un ovni reportado en el siglo XV en Arabia. Tercero, aunque es cierto que alguna evidencia dudosa de antiguos astronautas ha sido publicada, esto tiene verdaderamente alguna evidencia destacada. El desafío de los críticos de que un reclamo extraordinario requiere de una prueba extraordinaria, para mí, ha sido reunida por alguna de estas evidencias. Cuarto, la teoría de los antiguos astronautas difícilmente es el no sentido pseudocientífico de que ha sido acusada de ser. La teoría de los antiguos astronautas es una hipótesis sorpresivamente lógica para esparcir luz a datos históricos previamente inexplicables. Espero que esta será algún día reconocida como una verdad incontrovertible, aunque encuentre considerable oposición hoy en día. El hecho de que la teoría surja de investigación de gente sin renombre y no de los salones de marfil de una gran universidad, significa poco. Cualquiera con una mente curiosa y activa puede hacer descubrimientos significativos. En esta etapa de mi discusión, puedo desilusionar a algunos lectores diciendo que no es mi propósito otro tomo más en el que analice los testimonios modernos de ovnis o el en que exhiba un grupo de evidencias de antiguos astronautas simplemente para probar las visitas. Esto ha sido hecho adecuadamente por otros. Si tú permaneces escéptico acerca de los ovni, te recomiendo que estudies otra literatura ovni antes de continuar con este libro. Los dioses del Edén está escrito para aquella gente que ya toma en serio la posibilidad de que la Tierra haya sido visitada por una sociedad extraterrestre. Este libro realmente comienza donde Charles Fort terminó. El señor Fort especuló que la Tierra puede ser la propiedad de una sociedad extraterrestre. Además, él cree que los humanos pueden ser algo así como esclavos o rebaños. Como resultado de mi propia investigación histórica lanzada desde un punto de partida totalmente diferente, también yo he llegado a una teoría ultrajante similar. Los seres humanos parecen ser una raza de esclavos languideciendo en un planeta aislado en una pequeña galaxia. La raza humana como tal, fue una vez la fuente de mano de obra para una civilización extraterrestre y todavía hoy permanece como una colonia. Para mantener el control sobre su colonia y para mantener la Tierra como algo parecido a una prisión, esa otra civilización alimenta interminables conflictos entre los seres humanos, promueve la decadencia espiritual humana y ha erigido sobre la Tierra condiciones de incesante dificultad física. Esta situación ha existido por miles de años y continúa actualmente. Ahora, habiendo quedado yo mismo totalmente abierto al ridículo por haber expresado tal hipótesis, procederé a compartir contigo una muy diferente visión de la historia que tú probablemente has encontrado antes. Debido a que estoy arriesgando una enormidad al hacer este libro disponible, pido a mis lectores por dos favores antes de que ellos pasen a juzgar lo que yo he escrito. Por favor, lea todo el libro cuidadosamente. Por favor, lea los capítulos en el orden en el cual aparecen. Ninguna idea, concepto o hecho histórico que yo presente se soporta totalmente por sí mismo. Cada uno se hace significativo solo cuando aparece dentro del contexto integral de la historia. La importancia de lo que tú lees antes en el libro no llega a ser aparente hasta que has continuado leyendo mucho más adelante. Por el contrario, el significado del material posterior no estará claro a menos que hayas leído primero el material anterior. Las primeras 150 páginas o así, de este libro, contienen ideas, conclusiones y conceptos que pueden parecer extravagantes y no escolásticos. Solo continuando la lectura verdaderamente, tomará forma la notable documentación histórica que apoya esas ideas. Cuelgue su sombrero. Ahora empezaremos el comienzo de una carrera en montaña rusa sobre los interiores de la historia. Capítulo 4. Los dioses del Edén. La idea que los seres humanos son una raza de esclavos pertenecientes a una sociedad extraterrestre no es nueva. Fue expresada miles de años atrás en los registros de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. La primera de esas civilizaciones fue la Sumeria, una sociedad notablemente avanzada que surgió en el valle del Tigris-Eufrates entre los años 5000 y 4000 a.C. y floreció como una civilización mayor en los 3500 a.C. Al igual que otras sociedades antiguas que surgieron en la región de Mesopotamia, la Sumeria dejó registros donde se estableció que criaturas de apariencia humana de origen extraterrestre gobernaban a la antigua sociedad humana como a los primeros monarcas de la Tierra. A aquellos pueblos no terrestres comúnmente se les consideraba como dioses. Algunos dioses sumerios se decía que viajaban por el cielo y por los espacios en globos y vehículos volantes como cohetes. Antiguas esculturas presentan a varios dioses vistiendo aparatos parecidos a los anteojos de los pilotos modernos. Los sacerdotes actuaban como intermediarios entre los dioses extranjeros y la población humana. No todos los dioses mesopotámicos eran extraterrestres de apariencia humana. Algunos eran de evidente fabricación y se le atribuían atributos ficticios como a los que se les atribuían comúnmente a los dioses extraterrestres de apariencia humana. No obstante, una vez hecha pedazos la patente ficción, descubrimos dentro del panteón mesopotámico una clase diferente de seres, que claramente encaja dentro del molde de los antiguos astronautas. Con la intención de discutir mejor esos dioses de alta tecnología, se me hace necesario inventar un nuevo término. La palabra dios sola contiene demasiado temor inmerecido. Los testimonios históricos y los de los tiempos modernos indican que esos dioses son tan humanos en su comportamiento como lo es usted o yo. El término extraterrestre es demasiado amplio. Yo no puedo llamarlos dioses de cualquier estrella o planeta del cual ellos puedan ser nativos porque no especularé con su lugar de origen. Además, es concebible que la presunta propiedad de la tierra haya cambiado de manos en milenios, al igual que la propiedad de una corporación puede pasar por diferentes propietarios sin que el público se dé cuenta de ello. Esto conduce a inventar un nuevo término basado en la aparente relación de los dioses con la raza humana. Por carecer de algo mejor, simplemente me referiré a ellos como la sociedad custodia, queriendo decir con esto que una sociedad específica o una sucesión de sociedades extraterrestres parece que han tenido la propiedad y custodia de la Tierra desde la prehistoria. Por brevedad, usualmente me referiré a ellos simplemente como los custodios. ¿Qué tipo de criaturas son esos neoetiquetados custodios? Los registros históricos y los testimonios modernos los describen como físicamente muy parecidos a los humanos, racialmente diversos y, muy importante, bastante similares a los seres humanos en su comportamiento. Por ejemplo, algunos ovnis de la era moderna han exhibido travesuras en carreras de aeroplanos como si fueran a colisionar y desviándose bruscamente justamente cuando el impacto parecía inminente. Aparentemente es un juego aéreo parecido al de la gallina. Un testigo moderno, al menos, ha declarado que un ovni lo golpeó sin ninguna otra razón que por maldad. Los antiguos escritos y los modernos testimonios indican una igualmente que las personalidades custodias se desenvuelven en una gama completa desde santos hasta pecadores. Desde el más degradado de los déspotas hasta el más bondadoso de corazón de los humanitarios. Desgraciadamente, es el elemento brutal y despótico de su sociedad el que parece ser el más influyente en los asuntos de la Tierra, como lo documentaremos. Las antiguas civilizaciones mesopotámicas registraron gran parte de su historia en tabletas de arcilla. Solo una fracción de aquellas tabletas ha sobrevivido y a pesar de esto, en esas tabletas se llega a hablar de una importante historia acerca de los dioses custodios y sus relaciones con el Homo sapiens. De acuerdo a la historia escrita en las tabletas mesopotámicas, hubo un tiempo en que los seres humanos no existían en absoluto. La Tierra estaba habitada por miembros de la civilización custodia. No obstante, la vida de los custodios en la Tierra no era placentera. Los esfuerzos custodios por explotar los recursos naturales y los ricos minerales de la Tierra resultaban agotadores. Como nos dice una tableta, cuando los dioses parecidos a los hombres soportaban el trabajo y sufrían el duro esfuerzo, el afán de los dioses fue grande. El trabajo era pesado, el cansancio era mucho. La tableta describe las vidas de trabajo pesado e interminable que llevaban los obreros custodios en las edificaciones y operaciones mineras de la Tierra, ordenadas por los dioses. Los trabajadores estaban permanentemente haciendo reclamaciones y quejas y amenazaban con llegar hasta el asesinato y la rebelión contra sus líderes. Era necesaria una solución y se encontró una: crear una nueva criatura que fuera capaz de realizar las mismas labores que hacían los custodios en la Tierra. Con este propósito en mente, los dioses custodios crearon el Homo sapiens, el hombre. Las tabletas mesopotámicas hablan de una historia de la creación en la cual unos dioses matan a un dios y el cuerpo junto con la sangre lo mezclaron con arcilla. De esta mezcolanza hicieron un ser humano. La nueva criatura de la Tierra resultó muy similar en apariencia a sus creadores custodios. En su libro, The 12th Planet, el 12º planeta, el autor Zecharia Sitchin analiza minuciosamente la historia sumeria de la creación. Él concluye que el relato del cuerpo de un dios mezclado con arcilla puede tener relación con la ingeniería biológica. El señor Sitchin apoya su sorprendente conclusión, señalando aquellas tabletas sumerias que establecen que los primeros humanos fueron creados en el vientre de dioses custodios hembras. De acuerdo a las tabletas, los custodios tenían cuerpos machos y hembras y se reproducían mediante interrelaciones sexuales. De hecho, los antiguos mesopotámicos establecen que ellos proveían a los dioses custodios gobernantes con prostitutas humanas. Mr. Sitchin cree que la arcilla era una sustancia especial que pudo ser insertada dentro de la matriz de una custodio. Esta sustancia proporcionaba la clave de ingeniería genética de la nueva criatura esclava, el Homo sapiens. Los humanos aparentemente podían ser engendrados de esta manera, porque ellos eran físicamente muy parecidos a los custodios. Lo curioso es que los científicos modernos han reproducido de una manera similar a animales, como una cebra en la matriz de una yegua. Las antiguas tabletas mesopotámicas dan crédito a un dios en particular con la supervisión de la manufactura genética del Homo sapiens. El nombre de ese dios era Ea. Se mencionaba a Ea como el hijo de un rey custodio que se decía gobernaba otro planeta dentro del vasto imperio custodio. El príncipe Ea era conocido por el título de Enki, que significaba señor o príncipe de la Tierra. Los textos de los antiguos sumerios revelan que el título de Ea no era totalmente preciso porque se decía que Ea había perdido su dominio sobre la mayor parte de la tierra con su medio hermano Enlil, durante una de sus innumerables rivalidades e intrigas que siempre parecían preocupar a los gobernantes custodios. Además de la ingeniería del Homo sapiens, al príncipe Ea se le da crédito en las tabletas mesopotámicas por muchas otras realizaciones. Si fue una persona real, entonces Ea sería mejor descrito como un científico e ingeniero civil de considerable talento. Se dice que él drenó los pantanos del Golfo Pérsico y los reemplazó por tierras fértiles. Él supervisó la construcción de represas y diques. A él le gustaba navegar y construyó barcos con los cuales navegar los mares. Cuando llegó el tiempo de crear el Homo sapiens, demostró una buena comprensión de la ingeniería genética, pero de acuerdo a las tabletas, no sin antes someterla a prueba y error. Aún más importante es la descripción de Ea como de buen corazón, al menos con respecto a su creación, el Homo sapiens. Los textos mesopotámicos retratan a Ea como un abogado, que habla ante los consejos custodios como un intermediario de la nueva raza de la Tierra. Él se oponía a muchas de las crueldades que muchos gobernantes custodios, incluyendo a su medio hermano Enlil, cometían con los seres humanos. Por las tabletas sumerias, se sabe que al parecer Ea no quería que el Homo sapiens se le tratara severamente, pero sus deseos a este respecto fueron invalidados por otros líderes custodios. Como acabamos de ver, nuestros antiguos y altamente civilizados ancestros relataron una muy diferente historia del surgimiento de la humanidad sobre la Tierra a la que nosotros conocemos hoy en día. Claramente a los mesopotámicos no se les enseñaban las teorías darwinianas de la evolución. No obstante, hay alguna evidencia antropológica sorprendente de la prehistoria para apoyar la versión de los sumerios. De acuerdo a los análisis en los días modernos de los registros fósiles, el Homo sapiens emergió como una especie animal diferente en alguna parte entre 700.000 y 300.000 años antes de Cristo. Pasando el tiempo emergieron un número de subespecies del Homo sapiens, entre las cuales se incluye a la que todos los seres humanos pertenece hoy en día, Homo sapiens. El Homo sapiens apareció hace apenas 30.000 años, algunos dicen que solo 10.000 a 20.000 años atrás. Esto plantea una importante pregunta. ¿Se referían los sumerios al Homo sapiens o al Homo sapiens en su historia de la creación? Allí parece que no hay una respuesta firme. Se han hecho excelentes argumentos de que ellos se estaban refiriendo al Homo sapiens original. Yo me acojo al argumento de que ellos probablemente se estaban refiriendo al moderno Homo sapiens, por las siguientes razones. 1. La más antigua historia de la creación sobreviviente fue escrita cerca de los años 4000 a 5000 a.C. Es más probable que un registro verdadero de la creación de la humanidad tenga entre 5000 y 25000 años, a que haya sobrevivido 295000 años o más. 2. Si los sumerios estaban describiendo la historia del Homo sapiens, los acontecimientos posteriores descritos en las tabletas mesopotámicas caen dentro de una estructura de tiempo más plausible. 3. Los mismos mesopotámicos eran miembros de la subespecie Homo sapiens sapiens. Ellos estaban principalmente interesados en saber cómo ellos mismos habían llegado a la existencia. En sus variados trabajos, los sumerios describen a un animal peludo parecido al hombre, el cual parece ser una de las más primitivas subespecies del Homo sapiens. Los sumerios veían claramente a aquellos hombres primitivos como una raza de criaturas totalmente diferentes. Si las historias de la creación mesopotámica se basan en acontecimientos reales y si esas historias se refieren a la creación del Homo sapiens, podemos esperar con que el Homo sapiens apareció repentinamente en la historia. Extraordinariamente, esto fue lo que sucedió precisamente. El registro antropológico revela que el Homo sapiens apareció repentinamente en la Tierra, no gradualmente. Los señores F. Clark Howell y T. DeWitt de la Universidad de California en Berkeley han dicho lo siguiente. Esa gente, Homo sapiens, y su cultura material inicial surge con aparente brusquedad justo 30.000 años atrás, probablemente más temprano en el este de Europa que en el occidente. El misterio de esta repentina aparición es profundizada por otro enigma. ¿Por qué el hombre más primitivo, Homo sapiens neanderthalensis, se extinguió repentinamente y al mismo tiempo apareció este moderno Homo sapiens? La evolución no va tan rápida. Los señores Howell y White ponderaron esta cuestión y concluyeron. La total, casi repentina desaparición de la población neandertal se mantiene como uno de los enigmas y problemas críticos en los estudios de la evolución humana. La Enciclopedia Británica coincide. Los factores responsables por la desaparición de la población neandertal son un problema importante para el cual desafortunadamente todavía no hay una clara solución. La historia sumeria de la creación ofrece una clara solución al acertijo, pero es una solución que a mucha gente se le haría difícil de aceptar. La repentina aparición del Homo sapiens acompañada de la abrupta desaparición del Homo neandertal fue causada por una intervención inteligente. Se puede conjeturar que el hombre neandertal o bien fue exterminado o bien fue sacado de la tierra para hacer espacio a una nueva raza de esclavos. Y quizá para prevenir un cruce entre las dos subespecies. Cualquiera que pueda ser la verdad precisa, nosotros conocemos dos hechos con certeza. La antropología moderna ha descubierto un repentino reemplazo del hombre neandertal por el hombre moderno. Y los registros mesopotámicos establecen que una planificación inteligente de una raza extraterrestre yace en alguna parte detrás de este acontecimiento. En el capítulo 2 discutimos el hecho de que los humanos al parecer son seres espirituales animando cuerpos físicos. El espíritu parece ser la verdadera fuente de la conciencia, de la personalidad y de la inteligencia. Sin una entidad espiritual que lo anime, un cuerpo humano puede ser poco más que un animal reactivo o un muerto. La gente de la antigua Mesopotamia comprendía completamente este hecho crítico cuando ellos mencionan a un ser espiritual en conexión con la creación del Homo sapiens. Tú has matado a un dios junto con su personalidad, ser espiritual. Yo he eliminado su trabajo forzado. Yo he impuesto su afán sobre el hombre. Los gobernantes custodios sabían que ellos necesitaban mantener seres espirituales pegados a los cuerpos humanos a fin de animar aquellos cuerpos y hacerlos suficientemente inteligentes para realizar sus labores. En la arcilla Dios, una entidad espiritual, y el hombre, cuerpo físico del Homo sapiens, estarán atados en una unidad hecha única, así hasta el final de los días, la carne y el alma, las cuales en un Dios han madurado, esa alma en un parentesco de sangre estará unida. Las tablillas son silentes acerca de cuál tipo de personalidades eran escogidas para animar los cuerpos de los esclavos. Basados en la observación de cómo se hacen las cosas en la sociedad humana, podemos suponer que la sociedad custodia usó criminales, desviados, prisioneros de guerra, grupos raciales y detestados sociales, no conformistas y otros indeseables para obtener los seres espirituales necesarios para animar la nueva raza de esclavos de la tierra. Los humanos eran ciertamente tratados como convictos sentenciados a trabajo forzado. Con picos y palas ellos, los seres humanos, construían los sepulcros, ellos construían los grandes muros de canales, para alimentar a la gente para el sustento de los dioses. Eran brutalmente tratados como bestias de carga los humanos por sus maestros extraterrestres. Las tablillas de arcilla dicen de la vasta y catastrófica crueldad perpetrada por los custodios contra sus sirvientes humanos. A sangre fría se imponían con frecuencia las medidas de control. 1200 años se habían pasado. Cuando la tierra extendida y los pueblos multiplicados, la tierra estaba bramando como un toro. El dios fue molestado con su alboroto. Enlil, medio hermano y rival de Ea, oyó su ruido. Y se dirigió a los grandes dioses. El ruido de la humanidad se ha hecho demasiado intenso para mí. Con su escándalo yo estoy desprovisto del sueño. Córtale los alimentos al pueblo. Mándale escasez de comida para satisfacer su hambre a Dad. Otro custodio le ocultará la lluvia. Y desde abajo, las corrientes, para el riego regular de la tierra para su fertilidad. No subirán desde los abismos. Haz soplar el viento y secar el terreno. Haz espesas las nubes pero no liberes ni una gota de agua. Haz disminuir la producción de los campos. No debe haber ningún regocijo entre ellos. Una tablilla asiria añade. Ordene que haya lluvia. Haga Nantar disminuir su ruido. Haga que la enfermedad, vómito, plaga y pestilencia caiga sobre ellos como un tornado. Ellos ordenaron y hubo plagas. Nantar disminuyó su ruido. La enfermedad, el vómito, la peste y la pestilencia cayeron sobre ellos como un tornado. Las tablillas describen las condiciones espantosas en las cuales el suministro de comida fue cortado, en las cuales caían enfermedades sobre la gente, que estrechaba su vientre e impedía el nacimiento de niños, y en las cuales el hambre llegó a ser tan rampante que los seres humanos se vieron forzados a recurrir al canibalismo. Las enfermedades menores, como una parecida a la influenza, hacían también su visita al Homo sapiens, lo cual sugiere que los dioses custodios entendían y se comprometían en guerras biológicas. Cuando este genocidio no producía suficiente disminución de la población humana, los custodios lo reasumían. Eventualmente, tomaron una decisión para destruir totalmente a la raza humana mediante una gran inundación. Muchos arqueólogos hoy en día creen que hubo una inundación cataclísmica en el cercano Oriente hace miles de años. En la Épica de Gilgamesh, la cual precede a la Biblia, se encuentra una descripción de la gran inundación. De acuerdo a la épica, a un babilónico de nombre Utnapishtim se le acercó el príncipe Ea, quien se oponía a la destrucción de su creación, el Homo sapiens. Ea le dijo a Utnapishtim que los otros dioses planeaban causar un diluvio para aniquilar a la raza humana. Ea, quien es descrito en otros registros como un maestro constructor de barcos y marino, dio instrucciones a Utnapishtim de cómo construir un barco que podía sobrevivir a la inundación. Utnapishtim siguió las instrucciones de Ea y con la ayuda de amigos completó el navío antes de que comenzara la inundación. Utnapishtim cargó enseguida el barco con su oro, su familia y su ganado y junto con sus artesanos y animales salvajes se echó a la mar. Las tablillas babilónicas y asirias relatan que justo antes de la inundación, los custodios arrasaron la tierra con fuego. Luego inundaron la región mediante una larga tempestad con lluvias y rompieron el complejo sistema de diques y represas que habían construido en Mesopotamia para controlar las erráticas inundaciones de los ríos Tigris y Eufrates. La épica de Gilgamesh relata que Utnapishtim y su tripulación sobrevivieron a la dura prueba. Cuando todo terminó, buscaron tierra seca soltando una serie de tres pájaros. Si uno de ellos no regresaba al barco, Utnapishtim sabría que había encontrado tierra seca cerca en la cual posarse. Utnapishtim, una vez en tierra firme de nuevo, fue abordado por varios custodios que regresaban del cielo. En vez de destruir a los sobrevivientes, prevaleció un grado de lenidad y los custodios transportaron a los humanos sobrevivientes a otra región para que vivieran. El relato de Utnapishtim coincide con otro que es familiar en la historia bíblica de Noé y el arca. Esto es porque el cuento de Noé, como muchas otras historias del Antiguo Testamento, fue tomada de las más antiguas escrituras mesopotámicas. Los autores bíblicos simplemente alteraron los nombres y cambiaron los muchos dioses de los escritos originales por un solo dios o señor de la religión hebrea. Los cambios posteriores fueron desafortunados porque causaron que a un ser supremo se le acusara de actos brutales que escritores posteriores han atribuido a endiosados custodios. Las antiguas escrituras mesopotámicas nos dan otra historia famosa del Antiguo Testamento, el relato de Adán y Eva. La narración de Adán y Eva también se deriva de las fuentes mesopotámicas más antiguas que describen la vida bajo los dioses custodios. El dios o señor dios de la historia de Adán y Eva de la Biblia puede de esta manera ser traducida como significando los gobernantes custodios de la tierra. La historia de Adán y Eva es única en cuanto a que es totalmente simbólica y a través de sus símbolos provee un relato intrigante de la historia humana antigua. De acuerdo a la Biblia, Adán, quien simboliza al primer hombre, fue creado por Dios del polvo de la tierra. Esta idea refleja la creencia mesopotámica muy antigua de que el Homo sapiens fue creado parcialmente de arcilla. La mujer de Adán, Eva, fue creada artificialmente también. Ambos vivían en un paraíso abundante conocido como el Jardín del Edén. Las versiones modernas de la Biblia ubican al Jardín del Edén en la región de los ríos Eufrates y Tigris de Mesopotamia. El Antiguo Testamento nos habla de que Adán, el primer hombre, fue creado para ser un sirviente. Su función fue la de labrar el suelo y cuidar los exuberantes jardines y cultivos pertenecientes a su Dios. Mientras Adán y Eva aceptaron su estatus de sirvientes y obedecieron a sus siempre presentes maestros, todas sus necesidades físicas fueron satisfechas y se les permitió la permanencia indefinidamente en su paraíso. Sin embargo, había un pecado imperdonable que ellos no debían nunca cometer. Ellos nunca debían intentar conseguir cierto tipo de conocimiento. Aquellas formas de conocimiento prohibidas están simbolizadas en la historia como los dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El primer árbol simboliza el conocimiento de la ética y la justicia. El segundo árbol simboliza el conocimiento de cómo uno puede recuperar y retener la identidad espiritual y la inmortalidad. Adán y Eva obedecían las órdenes de sus maestros y vivían en la abundancia material hasta que otro partido entró en la escena. El partido interventor es simbolizado en la historia por una serpiente. La serpiente convenció a Eva de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva siguió los consejos de la serpiente y también Adán. Dios, el liderazgo custodio, se alarmó inmediatamente. Y el Señor Dios dijo, «Mira, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo del bien y del mal. ¿Y ahora? que si pone después sus manos y toma también del árbol de la vida y come, y vive por siempre? Génesis 3:22. El pasaje de arriba revela una importante verdad repetida por muchas religiones. Una comprensión verdadera de la ética, la integridad y la justicia es un prerrequisito para recuperar la libertad espiritual de uno y la inmortalidad. Sin un fundamento ético, la completa recuperación espiritual no es más que una noción fantástica. Los custodios claramente no querían que la humanidad comenzara a recorrer el camino hacia la recuperación espiritual. La razón es obvia. La sociedad custodia quería esclavos. Es difícil hacer esclavos a gente que mantiene su integridad y sentido de la ética. Llega a ser imposible cuando aquellos mismos individuos no son acobardados por amenazas físicas debido a que han captado el despertar de nuevo de su inmortalidad espiritual. Más importante, si los seres espirituales no pudieran ser atrapados más en cuerpos humanos, sino que en su lugar usan y abandonan cuerpos a voluntad, no habría seres espirituales disponibles para animar cuerpos de esclavos. Las tablillas sumerias revelan una intención custodia para pegar constantemente seres espirituales a cuerpos humanos. En la antigüedad el hombre intentó escaparse de su esclavitud espiritual comiendo de los árboles bíblicos y por lo tanto había que pararlos. Y rápido. Por consiguiente el Señor Dios lo echó a Adán del jardín del Edén, para preparar la tierra de la cual él había sido hecho. Así él expulsó al hombre. Y él colocó en el este del jardín del Edén a los querubines, ángeles, y una espada brillante que rotaba por todos lados, para proteger el camino, prevenir el acceso al árbol de la vida. Génesis 3:23 a 24. La espada brillante simboliza las medidas no sin sentido que los custodios tomaron para asegurarse de que el conocimiento espiritual genuino nunca pudiesen estar disponibles para la raza humana. Para mejor prevenir el acceso a tal conocimiento, el Homo sapiens fue condenado a un castigo adicional. Y para Adán, él, Dios, dijo, «Porque tú has oído los consejos de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené no lo hicieras, diciéndote, tú no comerás de este. Maldito es el terreno para ti, del trabajo tú comerás su producto por todos los días de tu vida. Espinas también y cardos se te brindarán, así comerás tú las plantas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que retornes a la tierra de la cual saliste, porque polvo eres y en polvo te convertirás». Génesis 3, 17 a 19. Esta fue una manera muy efectiva para tratar con el pecado original de Adán y Eva. Los pasajes de arriba indican que los gobernantes custodios intentaban hacer que los humanos vivieran toda su vida hasta la muerte sin subir por encima del nivel de una ardua existencia material. Esto dejaba poco tiempo a los humanos para buscar la comprensión que necesitaban para llegar a ser espiritualmente libres. Una mala interpretación común de la historia de Adán y Eva es que el pecado original tiene algo que ver con el sexo o la desnudez. Esta confusión viene de aquella parte de la historia en la cual Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal e inmediatamente se admiran de su desnudez. Sin embargo, no era su desnudez lo que ellos admiraban. Adán y Eva estaban mortificados por lo que su desnudez representaba. Los registros mesopotámicos antiguos describen a los seres humanos completamente desnudos cuando hacían sus tareas para sus amos custodios. Los custodios, por otra parte, eran pintados completamente vestidos. La implicación es que Adán y Eva se sintieron degradados por su desnudez porque era el signo de su esclavitud, no porque el desnudo en sí mismo fuera malo. Como hemos visto, se decía que los antiguos humanos eran un constante dolor de cabeza para sus amos custodios. Las criaturas esclavas no solo desobedecían a sus gobernantes sino que frecuentemente se convertían en bandas y se rebelaban. Esto hizo que la unidad humana fuera indeseable para los gobernantes custodios de la tierra y era mejor que los humanos estuvieran desunidos. Una de las formas mediante la cual el problema de la unidad humana fue resuelto es descrito en la historia bíblica de la Torre de Babel, un relato que también tiene sus raíces en las escrituras mesopotámicas antiguas. De acuerdo a la Biblia, esto fue lo que ocurrió después del gran diluvio. Y la tierra completa hablaba un lenguaje y usaba las mismas palabras. Y sucedió que cuando ellos emigraron desde el este, ellos encontraron una planicie en la tierra de Shinar, Babilonia, una región de Mesopotamia y se asentaron allí. Y ellos dijeron, «Vamos, construiremos por nuestra cuenta una ciudad y una torre cuyo tope alcanzará los cielos, y tomaremos un nombre para nosotros de tal forma que nosotros estemos esparcidos todos sobre la faz de la tierra». Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y el Señor dijo, «Mira, El pueblo está unido y ellos tienen un mismo lenguaje. Y ellos empiezan a hacer esto. Y ahora nada los detendrá de hacer lo que ellos tengan en su mente hacer. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje de tal forma que no puedan entenderse uno con otro. Así Dios los esparció a ellos por toda la faz de la tierra. Y ellos pararon la construcción de la ciudad. Así el nombre de ella es Babel porque el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y el Señor los esparció a todo lo ancho de toda la faz de la tierra. Génesis 11, 1 a 9. En el duodécimo planeta, el señor Sitchin ofrece un intrigante análisis de la historia de la Torre de Babel. De acuerdo a su investigación, la palabra nombre en el pasaje de arriba, tomaremos un nombre para nosotros, fue una traducción de la antigua palabra Shem. La traducción en la Biblia de Shem puede ser un error, dice el señor Sitchin, porque Shem viene de la raíz de la palabra Yama, que significa lo que está hacia arriba. Antiguos Shem y obeliscos fueron copiados según los vehículos con forma de cohete en los cuales se decía que volaban los dioses custodios. El señor Sitchin, en consecuencia, cree que la palabra Shem en los textos mesopotámicos sería traducida como vehículo celeste, queriendo decir nave cohete. Cuando esta traducción se coloca dentro del pasaje bíblico de arriba, encontramos que los antiguos babilonios no estaban tratando de hacerse un nombre, una reputación, para ellos mismos. Ellos estaban tratando de hacer un vehículo celeste o cohete. Las implicaciones de esto son que ellos querían igualar el poder tecnológico de sus odiados patronos y de esta forma poner fin a su esclavitud. La misma torre puede entenderse como una plataforma de lanzamiento para un Shem humano. Si el provocativo análisis del señor Sitchin es preciso, podremos entender mejor el por qué las entidades custodias estaban tan alarmadas con la Torre de Babel y se sentían en la imperiosa necesidad de desunir totalmente a la raza humana. Las antiguas historias y leyendas de otras partes del mundo apoyan indirectamente a la historia de la Torre de Babel. El pueblo japonés, los esquimales de Alaska, los suramericanos y los egipcios, todos tienen tradiciones que establecen que sus más antiguos ascendientes habían sido transportados por dioses parecidos a los humanos a donde los modernos descendientes viven hoy en día, o que aquellos dioses habían sido la fuente del lenguaje y la escritura local. Puede ser difícil aceptar la afirmación bíblica y mesopotámica de que antiguas sociedades humanas habían sido separadas miles de años atrás en un esfuerzo del tipo divide y conquistarás por extraterrestres voladores, aunque la técnica de divide y conquistarás es con frecuencia usada por militares y líderes políticos de la Tierra durante tiempos de guerra. Es interesante decir que el uso de esta técnica fue recomendado en años atrás por un distinguido profesor de Yale, si la Tierra pretendía colonizar otros planetas. El buen profesor sugirió que la Tierra podría controlar otros planetas habitados echando a pelear un grupo nativo contra otro. Si comparamos las ideas antiguas con las modernas acerca de cómo la humanidad vino dentro de la existencia, hallamos dos versiones muy diferentes. La versión antigua es la de que una sociedad extraterrestre ha venido a poseer la Tierra y buscó de explotar los recursos del planeta. Para hacer más fácil la explotación creó una raza de trabajo, el Homo sapiens. Los humanos eran tratados como rebaños y con frecuencia matados cuando llegaban a ser demasiado numerosos o problemáticos. Para preservar al Homo sapiens como una raza de esclavos y prevenir futuras rebeliones, se les reprimió el conocimiento espiritual. Los seres humanos fueron distribuidos geográficamente en grupos de diferente lingüística y fueron creadas las condiciones para hacer de la supervivencia física sobre la Tierra una tarea sin descanso desde el nacimiento hasta la muerte. Este arreglo fue hecho para que se mantuviera indefinidamente por el tiempo que la sociedad custodia poseyera la Tierra. En contraste, la visión moderna es que los seres humanos han evolucionado accidentalmente desde un polvo de estrella a lodo, en peces, en monos y finalmente en gente. La visión moderna realmente parece más fantástica que la antigua. En la historia de Adán y Eva notamos la aparición de una serpiente. La serpiente se dice ser Satán, el enemigo de Dios, quien literalmente se transformó a sí mismo en un reptil. La Biblia sugiere que las serpientes son temidas y antipáticas hoy en día por la transformación imputada a Satán allá en el jardín del Edén. No obstante, debería recordarse que la historia bíblica de Adán y Eva es totalmente simbólica. La serpiente también fue un símbolo y no un reptil real. Para determinar lo que representaba la serpiente bíblica, debemos regresar una vez más a las fuentes prebíblicas más antiguas. Cuando lo hacemos, descubrimos que el símbolo de la serpiente tuvo dos significados muy importantes en el mundo antiguo. Estaba asociado con el dios custodio Ea, reputado creador y benefactor de la humanidad, y también representaba una influyente organización con la cual estaba asociado Ea. Capítulo 5. La Hermandad de la Serpiente. De todos los animales adorados en las sociedades humanas de la antigüedad, ninguno fue tan prominente o tan importante como la serpiente. La serpiente era el logotipo de un grupo que había llegado a ser muy influyente en las antiguas sociedades humanas de ambos hemisferios. Este grupo era una hermandad disciplinada dedicada a la diseminación del conocimiento espiritual y al logro de la libertad del espíritu. La Hermandad de la Serpiente, también conocida como la Hermandad de la Víbora, y a la que me referiré simplemente como la Hermandad, se oponía a la esclavitud de los seres espirituales y, de acuerdo a las escrituras egipcias, buscaba liberar a la raza humana de la esclavitud custodia. La Hermandad también impartía el conocimiento científico y estimulaba la alta estética que existió en muchas de las antiguas sociedades. Por esa y otras razones, la serpiente llegó a ser un símbolo venerado por los humanos y, de acuerdo a los textos bíblicos y egipcios, un objeto de odio para los custodios. Cuando buscamos descubrir quién fundó la hermandad, los textos mesopotámicos señalan hacia atrás a aquel dios rebelde, el príncipe Ea. Las tablillas de la antigua Mesopotamia relatan que Ea y su padre Anu poseían una profunda ética y conocimiento espiritual. Este era el mismo conocimiento que posteriormente es simbolizado con el árbol en la historia bíblica de Adán y Eva. De hecho, el símbolo del árbol bíblico viene de los trabajos mesopotámicos prebíblicos, tales como uno que señala una serpiente enrollada alrededor del tronco de un árbol, idéntico al posterior retrato de la serpiente en el Edén. Del árbol en la pintura mesopotámica cuelgan dos piezas de fruta. A la derecha del árbol está el símbolo de la media luna de Ea. A la izquierda está el planeta símbolo de Anu. El dibujo indica que Ea y Anu estaban asociados con la serpiente y su enseñanza. Esta conexión es confirmada por otros textos mesopotámicos que describen el palacio de Anu en los cielos, guardado por un dios del árbol de la verdad y un dios del árbol de la vida. En una oportunidad, Ea informa que estaba enviando a un humano para que fuera educado en este verdadero conocimiento. Adapa, el nombre de un hombre antiguo, tuarte va ante Anu, el rey. Tú tomarás el camino al cielo. Cuando al cielo tú hayas ascendido y te hayas acercado a la puerta de Anu, el dispensador de vida y el cultivador de la verdad, en la puerta de Anu estará parado. Así encontramos a Ea señalado como un reputado culpable que trata de enseñar al hombre antiguo, Adán, el camino de la libertad espiritual. Esto sugiere que Ea proyectó su creación, el Homo sapiens, para que se adaptara al trabajo de la tierra, pero en algún punto, cambió de parecer acerca de usar la esclavitud espiritual como un medio. Si Ea fue una personalidad histórica verdadera como declaran los sumerios, entonces fue el probable líder de la fundación de la hermandad en la tierra. La hermandad puede haber adoptado la serpiente como su logotipo porque se decía que el primer hombre de Ea sobre la tierra había sido construido con lodo de un pantano infestado de serpientes, al cual Ea llamó el pantano de la serpiente. Otra explicación posible para el logotipo de la serpiente es ofrecida por el señor Sitchin, que dice que la palabra bíblica por serpiente es Nahash, la cual viene de la palabra raíz Nhsh, que significa descifrar, descubrir. A pesar de toda su señalada buena intención, el legendario Ea y la antigua hermandad claramente fallaron en liberar a la raza humana. Los antiguos mesopotámicos, los egipcios y los textos bíblicos relatan que la serpiente fue rápidamente derrotada por otras facciones custodias. La Biblia nos informa que la serpiente en el jardín del Edén fue derrotada antes de que pudiera cumplir su misión y dar a Adán y a Eva el fruto del segundo árbol. Ea, el cual es simbolizado como una serpiente, fue proscrito de la tierra y extensamente infamado por sus oponentes para asegurarse de que nunca más procurase seguidores en los seres humanos. El título de Ea fue cambiado de príncipe de la tierra por príncipe de la oscuridad. Él fue nombrado con otros epítetos horribles como Satanás, el diablo, el mal encarnado, el monarca del infierno, el dios de los bichos, el príncipe de la mentira y muchos más. Fue pintado como el enemigo mortal de un ser supremo y como el guardián del infierno. Se le decía a la gente que sus únicas intenciones eran las de esclavizar espiritualmente a todos y que todo lo malo que había en la tierra había sido causado por él. se incitaba a los humanos a detestarlo en todas sus vidas futuras, reencarnaciones, y a destruirlo con todas sus creaciones en donde fuera descubierto. Todas las creencias y prácticas fueron tildadas de horribles y degradantes con variadas denominaciones como satanismo, adoración del diablo, etc., y se ordenaba que ninguna persona en su sano juicio debía relacionarse con ellas. A él y a sus seguidores debía ser visto como seres de los más detestables por los humanos. Todo esto no significa que los antiguos sumerios habían considerado a Ea como un santo. Él no lo era. En los textos mesopotámicos se le describe con diferentes fallas de carácter. Si Ea fue una persona real, entonces parece que tuvo un genio que le hacía las cosas, pero que era con frecuencia muy descuidado en lo de anticipar las consecuencias de lo que hacía para cumplir sus metas. Ingeniando una raza de trabajo, Homo sapiens, Ea, dio a sus enemigos un instrumento poderoso de represión espiritual. Parece que terminó de culminar con el desatino al fundar y empobrecer a la Hermandad de la Serpiente, la cual después de su derrota continuó manteniendo una poderosa fuerza en los asuntos humanos, pero a través de las verdaderas facciones custodias que Ea y la Hermandad original habían opuesto. La historia indica que la Hermandad fue desviada por sus nuevos dioses custodios mediante un arma fría cual es la represión espiritual y la traición. A pesar de los esfuerzos de muchos humanistas sinceros en llevar por todos los caminos la reforma de la verdad espiritual a través de los canales de hermandad hasta el día de hoy. Como ahora comenzaremos a documentar cuidadosamente. La Hermandad de la Serpiente ha sido la herramienta más efectiva del mundo para preservar el estatus de la humanidad como criaturas de trabajo, espiritualmente ignorantes a lo largo de toda la historia. Durante todo este tiempo y continuando hasta hoy, la Hermandad y su red de organizaciones ha permanecido íntimamente atada al fenómeno OVNI. Esta corrupción de la Hermandad y el efecto abrumador que podría tener sobre la humanidad fue patente ya por los años 2000 a.C. en el Antiguo Egipto. El siguiente paso de nuestra jornada. Capítulo 6. Los constructores de las pirámides. Quizás las más controvertidas e impresionantes reliquias que vienen de los antiguos tiempos son las pirámides de Egipto. Los restos de al menos 70 u 80 de esas estructuras están esparcidas a todo lo largo de la región del Nilo Superior como recuerdos silenciosos de los que una vez fue una poderosa civilización. La más grande y famosa pirámide egipcia es la pirámide de Keops, conocida como la Gran Pirámide. Todavía hoy yace al lado de varias otras en la meseta elevada de Giza en Egipto. Las dimensiones de esta pirámide son impresionantes. Aproximadamente 500 pies, 150 metros, de elevación y cubre 14 acres, 5,6 hectáreas, de terreno en su base. Construida con piedras que pesan un promedio de 2 toneladas y media cada una, la estructura completa se estima que pesa 5.273.834 toneladas aproximadamente. Una característica notable que hace a la Gran Pirámide una de las siete maravillas del mundo antiguo es la precisión de su construcción. Las piedras de la pirámide fueron cortadas tan perfectamente que no puede insertarse una hoja de papel entre los bloques en muchos sitios. Esta precisión, aunada al enorme volumen de la estructura, cuenta para ayudar a la durabilidad y larga vida de la pirámide. Fue construida en su totalidad. Quizás el más grande misterio que rodeó a la Gran Pirámide ha sido su propósito. Se piensa que muchas de las pirámides fueron construidas para tumbas de entierros. La historia nos habla que la Gran Pirámide fue empleada para otros propósitos también. Por ejemplo, algunas de sus cámaras más internas han sido usadas para ritos religiosos y místicos. Un tercer y más práctico uso fue: la Gran Pirámide es un excelente hito para la navegación aérea. Los cuatro lados de la Gran Pirámide enfrentan con precisión los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Los lados están tan exactamente dirigidos que la mayor desviación es solo de la mitad de un grado en el lado este. Además, la Gran Pirámide está situada a menos de 5 millas, 8,1 kilómetros, al sur del paralelo 30. Por esto, la Gran Pirámide puede usarse como un punto de referencia para seccionar a todo el planeta en una red tridimensional de ángulos de 30, 60 y 90 grados con el polo norte, polo sur y ecuador, y conservando al centro de la Tierra como punto de referencia. Este hecho es especialmente útil porque la Gran Pirámide está situada en el centro de masas terrestres. solo conociendo las dimensiones de la Tierra y teniendo el método de calcular la distancia que uno ha recorrido, puede uno navegar efectivamente por aire desde la Gran Pirámide hasta cualquier punto sobre la Tierra, usando la red 30-60-90 y la dirección de la brújula indicada por la pirámide. La única desviación viene del hecho de que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está ligeramente achatada en los polos y abultada en el ecuador. Sin embargo, esa desviación es tan pequeña, apenas unos 43 kilómetros, o 26,7 millas, 0,0003667 o la fracción de un 298avo, que puede ser fácilmente compensada. Es interesante notar que cuando la Gran Pirámide estaba recién construida era aún más valiosa como hito de navegación aérea que hoy, puesto que al principio estaba cubierta con una costra de fina caliza blanca. Los bloques de caliza estaban tan precisamente encajados que la pirámide parecía a distancia como si hubiera sido tallada en un solo bloque de caliza blanca. La caliza reflejaba el sol, haciendo visible a la pirámide desde una distancia mucho más grande. Acerca de esta característica única de las pirámides de la meseta de Giza surgen interesantes preguntas con respecto a estos monumentos, ya que servían también en función de la navegación aérea, al menos, ¿fueron ellas construidas con este propósito? Si fuera así, ¿quién posiblemente pudo haberlas usado 2000 años antes de Cristo? La posible clave del acertijo puede estar en la Luna. El 22 de noviembre de 1968, el Washington Post puso un encabezado en primera página que decía: 6 sombras de misteriosas estatuas fotografiadas sobre la Luna por una cápsula en órbita. La historia del Post, que más tarde recogió en Los Angeles Times, describía una foto lunar tomada 2 días antes por la cápsula espacial US Orbiter 2, mientras pasaba entre 20 y 30 millas, 32 y 48,3 kilómetros, por encima de la superficie de la Luna. La fotografía parece revelar 6 espiras arregladas en un preconcebido patrón geométrico dentro de una pequeña porción del Mar de la Tranquilidad. La señalización de la sombra de los objetos lunares indica que son todos figuras, bien sea de conos o de pirámides. Aunque la prensa oficial de la NASA no mencionó nada raro acerca de la fotografía, otra gente encontró la foto notablemente interesante. El Dr. William Blair del Instituto de Biotecnología de la Boeing estableció: si las espiras en forma cónica realmente fueron el resultado de algún evento geográfico, sería natural verlo distribuidos al azar. Como un resultado, la triangulación sería escalena, 3 lados desiguales o irregular. Ahora bien, aquella que concierne al objeto lunar llevan a un sistema básico con coordenadas X, Y, Z para el ángulo recto, 6 triángulos isósceles y 2 ejes consistentes de 3 puntos cada uno. En la revista Argosy, el ingeniero espacial Alexander Abramov fue más allá y dijo: la distribución de estos objetos lunares es similar al plano de las pirámides egipcias, construidas por Keops, Kefren y Micerinos en Giza, cerca del Cairo. El centro de las espiras de esta abaca, arreglo de pirámides lunar, está precisamente arreglada de la misma manera, tal como los ápices, picos, de las 3 grandes pirámides. Asumiendo que los doctores Blair y Abramov no han calculado mal, parece que algunas de las pirámides de la Tierra pueden formar parte de un sistema de marcación permanente que se extiende a más de un planeta en nuestro sistema solar. El sistema puede que se extienda a Marte. Objetos como pirámides han sido fotografiados sobre la superficie marciana. Fotos tomadas por la misión US Viking en 1976 señalan que la región marciana de Sidonia contiene objetos piramidales y que parecen ser unas enormes caras talladas cercanas al cielo estrellado. Es fácil deducir que las pirámides marcianas y sus caras son formaciones naturales no diferentes a algunas encontradas en la Tierra. Sin embargo, una y posiblemente 2 caras más han sido descubiertas en otras partes de Marte con sorprendentes formas similares, tales como el casco, cara cortada e indentación por encima del ojo derecho. Quizás igualmente interesante es el hecho de que una pirámide en Sidonia tiene un lado que apunta hacia el norte, eje de rotación de Marte. ¿Es esta una suerte de alineamiento, o hay una conexión con la Gran Pirámide de Giza, la cual también está alineada de acuerdo a direcciones precisas de la brújula? Claro, es posible que los objetos sobre la Luna y Marte al final de todo probaran ser formaciones rocosas. Las fotografías disponibles parecen inadecuadas para establecer que son formaciones artificiales. Si ellas son artificiales, se nota que en las fotografías, que han sufrido un claro grado de erosión. Solo una vista más de cerca durante futuras misiones a la Luna y a Marte resolverá la controversia. Los objetos son ciertamente investigados más rigurosamente porque la Luna ha sido huésped para fenómenos OVNI por siglos, incluyendo por los lados del Mar de la Tranquilidad. Aunque los objetos lunares y marcianos prueben ser formaciones naturales, esto no cambiaría la naturaleza claramente artificial de las pirámides de Egipto. ¿Para quién decían los egipcios que fueron construidas sus magníficas estructuras? Al igual que los antiguos mesopotámicos, los egipcios más antiguos decían estar viviendo bajo el gobierno de dioses extraterrestres semihumanos. Los egipcios escribieron que sus dioses viajaban por el cielo en barcos voladores. Estos barcos fueron más tarde mitificados para explicar el movimiento del sol. Los dioses del período más antiguo de Egipto se dijo que eran criaturas literalmente de carne y sangre con las mismas necesidades de alimentación y abrigo como los seres humanos. Reales hogares fueron construidos para ellos. Aquellos hogares eran arreglados con sirvientes humanos quienes fueron más tarde los primeros sacerdotes de Egipto. De acuerdo al renombrado historiador James Henry Breasted, los antiguos sirvientes de los dioses eran hombres laicos que cumplían sus tareas sin ceremonia y rituales. Su trabajo consistía simplemente en proveer a los dioses con aquellas cosas que formaban las necesidades y lujos de un egipcio de riqueza y rango en su época: abundancia de comidas y bebidas, ropa fina, música y danzas. Mucha gente identifica la religión del antiguo Egipto con la adoración de animales. Este tipo de veneración fue desconocida durante los periodos iniciales de la civilización egipcia. De acuerdo al profesor Breasted, la gacela, por ejemplo, era el animal sagrado del dios Sol, y como tal, una gacela viva podía tener un lugar en el templo donde era alimentada y cariñosamente tratada, solo lo podría haber sido cualquier otro animal mascota. Pero no era idolatrado, ni era objeto de un elaborado ritual como lo fue posteriormente. Los registros del antiguo Egipto nos dan muchas claves como: ¿por quién podría ser usado un sistema permanente de marcación de navegación aérea en varios planetas de nuestro sistema solar? Por la sociedad custodia. La primera pirámide de Egipto fue diseñada por Imhotep, primer ministro del rey egipcio Zosernetarket. Se dice que Imhotep era el hijo del dios custodio más importante por esos días en Egipto, Ta. La sabiduría escrita egipcia después del tiempo de Imhotep agrega que este había recibido el diseño de la pirámide en un plan que había descendido desde el cielo para él al norte de Menfis, una ciudad del antiguo Egipto. La Gran Pirámide de Giza, la que fue construida varias generaciones más tarde durante la Edad de las Pirámides, fue edificada de acuerdo a los métodos establecidos por Imhotep. Fue durante la Edad de las Pirámides, la cual comenzó cerca del año 2780 a.C., que la adoración de los dioses semihumanos alcanzó su cúspide. Entonces existían más de 2000 dioses. Fue para sus dioses que finalmente los egipcios construyeron sus más importantes pirámides. Muchas de las pirámides construidas después de las de Giza son inferiores y se ven como imitaciones. Algunos teóricos creen que los antiguos astronautas de Egipto usaron su tecnología de la edad espacial para levantar las piedras y para ayudar en otras cosas en la construcción de las pirámides de Giza. Esta hipótesis es, ni cierta ni necesaria, para apoyar la teoría de los antiguos astronautas. Los registros egipcios tienden a soportar la idea de que la mano de obra humana proporcionó el músculo primario para la construcción de las pirámides. Esto podría haber sido en concordancia con punto de vista mesopotámico de que el Homo sapiens había sido creado para servir de mano de obra a los dioses custodios. Es sorprendente que los faraones y sacerdotes que actuaban como intermediarios de los dioses eran con frecuencia sumamente impopulares con el pueblo egipcio. El antiguo reino, entre 2685 y 2180 a.C., fue seguido por un periodo de debilidad y malestar social. La misma Gran Pirámide de Keops fue estropeada por los infelices egipcios. De acuerdo al historiador Ahmed Fakhri, los egipcios eran tan detestados por los constructores de las pirámides que estos amenazaban con entrar a esas grandes tumbas y destruir las momias de los reyes. Tan intenso odio, por supuesto, no es sorprendente. La sociedad egipcia se había hecho más represiva a fin de hacer operar la mano de obra humana con una mayor eficiencia como si fueran máquinas. La ocupación fue tan rígida que era difícil cambiar un tipo de tarea por otro. Los laicos dejaron de servir a los dioses. Un sacerdocio impenetrable surgió o fue erigido en su lugar. La felicidad personal y el logro eran sacrificados en nombre de la productividad del trabajo. El feudalismo había llegado a Egipto. Mientras los faraones estaban ocupados ayudando a esclavizar a sus súbditos humanos, los dioses estaban poniendo en ridículo a los faraones. Imhotep, reputado hijo del dios Ta, estableció el concepto de rey dios. Este título elitista era muy poco apreciado por la mayoría de los egipcios. Como reyes dioses, los faraones pensaban que se elevaban por encima de los afanes de las multitudes humanas. Se les instruía a los faraones que si cooperaban con los planes custodios, ellos escaparían a los apuros humanos uniéndose a los dioses en el cielo. Allí era donde estaba la trampa. A los faraones se les permitía escapar de la tierra solo después de morir. A los faraones se les enseñaba la tonta idea de que si ellos preservaban cuidadosamente sus cuerpos muertos, estos eran revividos y así se reunirían con los dioses custodios en los cielos. Algunos faraones como Keops, enterraron también grandes barcos de madera cerca de sus tumbas. De acuerdo a algunos estudiosos, los faraones creían que sus barcos enterrados, barcos solares, serían mágicamente exhumados y dotados con el mismo poder que hacía volar a los barcos de los dioses. Los faraones creían que serían llevados en sus barcos de madera, mágicamente poderosos después de su muerte, al hogar de los dioses en los cielos. Aunque las técnicas de preservación egipcias eran bastante buenas, es claro que la mente de los faraones estaba siendo llenada con insensateces. Los barcos solares de madera nunca volaron. Pocos, si los hubo, cuerpos momificados de los grandes reyes dioses alcanzaron los cielos. Por el contrario, muchas momias han llegado a ser curiosidades macabras de museos para la excitación de las multitudes humanas de las que los faraones esperaban fervientemente escapar. Otras momias sufrieron un destino aún más humillante. Ellas fueron molidas y usadas como ingredientes de medicinas. Las momias pulverizadas también se convirtieron en aditivos de pinturas por los preservativos usados en los procesos de momificación. La pregunta es, ¿por qué los faraones creían en el chiste cruel que había sido perpetrado con ellos? Algunos historiadores sugieren que la momificación fue un intento de imitar el ciclo de vida de las mariposas. Oreos creen que los faraones querían mantener su posición y riqueza en sus futuras vidas y por lo tanto deseaban ser reencarnados en sus mismos cuerpos. Un escritor ofni ha sugerido que ellos estaban procurando duplicar las técnicas de preservación de cuerpos de tecnología avanzada usada por los dioses de Egipto. Sin embargo, los registros de los antiguos egipcios revelan otra razón más del por qué los faraones momificaban sus propios cuerpos, porque el conocimiento espiritual había sido tergiversado. Los antiguos egipcios creían en un alma o yo como una entidad separada completamente de la persona o cuerpo. Los egipcios denominaban a esa entidad espiritual, Ka. Ellos creían que el Ka y no el cuerpo, era una de las entidades espirituales que constituían la verdadera persona y que el cuerpo mismo no tenía personalidad o inteligencia sin la entidad espiritual. Sin embargo, a esta visión ilustrada generalmente se debió una falsa interpretación. A los egipcios se les había hecho creer que el bien espiritual del Ka después de la muerte dependía de mantener al Ka en contacto con el cuerpo físico. De acuerdo al historiador Fakhri, los egipcios querían que el Ka pudiese reconocer su cuerpo después de la muerte y unirse con él. Por esta razón ellos sentían que era muy importante tener un cuerpo preservado. Este es el por qué los egipcios momificaban sus cuerpos y sobresalían en la técnica de embalsamamiento. Los faraones iban todavía más allá, como lo explica Mr. Fakhri. Los egipcios también hacían estatuas y las colocaban en las tumbas y en los templos para que actuasen como sustitutos de los cuerpos si estos perecían. Esas prácticas tenían un impacto devastador sobre la comprensión espiritual. Esto causó que el pueblo equiparara erróneamente a todo lo espiritual con el apego espiritual a cuerpos humanos o a sustitutos de cuerpos. Tales enseñanzas estimulaban a los humanos a aceptar las intenciones custodias de unir permanentemente a los seres espirituales a los cuerpos del Homo sapiens. El poder humano producido por la inmortalidad e integridad espiritual era desviado hacia una búsqueda obsesiva de la conservación de cuerpos. De esta forma se precipitaban las filosofías del materialismo. El materialismo, en una de sus definiciones, es la sobrepreocupación con las cosas a nivel material y el rechazo por los aspectos éticos y la existencia espiritual. Esto, frecuentemente lleva a la segunda definición de materialismo, la creencia de que todo, incluyendo el pensamiento y la emoción, puede explicarse absolutamente por el movimiento y los cambios de la materia física. Aunque los egipcios no habían adoptado esta última definición como una filosofía de la vida, ellos habían ayudado al mundo a dar un paso en esta dirección. El descarrilamiento del conocimiento espiritual en Egipto fue causado por la corrupción de la Hermandad de la Serpiente, a la cual pertenecían los faraones y los sacerdotes. Como se mencionó antes, después de la derrota ocasionada miles de años atrás por sus enemigos custodios, la hermandad continuó dominando los asuntos humanos, pero al costo de hacerlo como un instrumento de los custodios. Para comprender cómo la hermandad corrupta comienza a distorsionar la verdad espiritual y perpetuar la irracionalidad teológica, debemos buscar los trabajos tempranos de la hermandad y sus métodos de enseñanza. La hermandad incorrupta se comprometió en un programa pragmático de educación espiritual. El enfoque de la organización era científico, no místico ni ceremonial. La materia del espíritu se consideraba tan cognoscible como cualquier otra ciencia. Parece que la hermandad poseía un considerable cuerpo de información espiritual preciso, pero no había tenido éxito en desarrollar una ruta completa para la libertad espiritual antes de su derrota. Las enseñanzas de la hermandad estaban organizadas en procesos por gradientes. Se requería que un estudiante completara satisfactoriamente un nivel de instrucción antes de proceder al siguiente. Todos los estudiantes hacían juramento de mantener el secreto y nunca revelar las enseñanzas de un nivel a otra persona que todavía no se había graduado en ese nivel. Este estilo de instrucción fue diseñado para asegurar que un estudiante no intentara prematuramente realizar hazañas espirituales difíciles o ser abrumado por la información de niveles avanzados antes de que estuviera listo para ello. De la misma forma que uno no pone a un aprendiz a conducir un automóvil por una carretera peligrosa de montaña antes de que conduzca fácilmente por una autopista, en principio poniéndole incrementada dificultad. Impartir el conocimiento espiritual en esta forma sería efectiva siempre que los niveles sean realmente abiertos a todo el mundo. Cuando se colocan restricciones arbitrarias o generales sobre aquellos que pueden tener acceso a la enseñanza, colocando sobre regulaciones, elitismo o poniendo condiciones casi imposibles de cumplir, el sistema confidencial de enseñanza por niveles cambia de ser una herramienta educativa a un instrumento de represión espiritual. La hermandad sufrió tales cambios. La enseñanza de la hermandad en el antiguo Egipto estaba organizada en una institución conocida como la Escuela de Misterios. Las escuelas suministraban a los faraones y a los sacerdotes la mayoría de su educación científica, moral y espiritual. De acuerdo al Dr. H. Spencer Lewis, fundador de la sede central de la Orden Rosa Cruz en San José, California, el primer templo construido para uso de la Escuela de Misterios, fue erigido por el faraón Keops. Dentro de ese templo, el conocimiento espiritual sufrió el deterioro, que causó que los faraones momificaran sus cuerpos y enterraran barcos de madera. De acuerdo a informaciones del Antiguo Egipto, la enseñanza distorsionada de la Escuela de Misterios fue creada por el Gran Maestro Ra, un importante dios custodio. Las escuelas de misterios no solo desvirtuaron el conocimiento espiritual, ellas también restringieron enormemente el acceso del público a cualquier verdad teológica todavía sobreviviente. Solo los faraones, los sacerdotes y unos pocos considerados dignos, eran aceptados dentro de las escuelas. A los iniciados se les pedía el juramento solemne de nunca revelar a cualquier extraño la sabiduría secreta aprendida. Los estudiantes eran amenazados con serios castigos si rompían el juramento. Esas restricciones eran adecuadamente establecidas para prevenir el mal uso del conocimiento a muy alto nivel por aquellos que podían degradar este conocimiento o usarlo dañinamente. Mientras esta era una legítima razón para desarrollar salvaguardias, las restricciones impuestas por las escuelas de misterios fueron más allá de la simple seguridad. A grupos completos ocupacionales y sociales les fue negada la afiliación. La vasta mayoría de la población humana no tenía esperanza de entrar en las escuelas. El acceso a cualquier conocimiento espiritual sobreviviente fue de esta manera severamente limitado. El bíblico ángel con la brillante espada, que prevenía el acceso al árbol del conocimiento, había sido puesto en su sitio por aquellos que dirigían las escuelas de misterios. Las escuelas de misterios causaron que la sabiduría espiritual se evaporara en otro sentido. Las escuelas prohibieron a sus miembros grabar físicamente las enseñanzas más avanzadas de las escuelas. A los iniciados se les incitaba a transmitir la información oralmente. No existe una manera más rápida de perder el conocimiento que la de prohibir su registro escrito. No importa cuán sincera y bien entrenada sea la gente, la palabra de boca terminará invariablemente en cambios de las ideas que están comunicando. Con una palabra sustituida aquí y una oración omitida allá, la precisión semántica que necesita comunicar un principio científico exacto se perderá. Esta es una de las formas como una ciencia funcional rápidamente puede degradarse en una inaguantable superstición. Hubo un tiempo en que la hermandad llegó a ser tan restrictiva que excluyó a la mayoría de los mismos sacerdotes de Egipto de la filiación. Esto fue especialmente cierto durante el reino del rey Tutmose III, quien gobernó cerca del año 1200 después de Keops. Tutmose III es mejor conocido por sus aventuras militares que expandieron el imperio egipcio a su más grande extensión. De acuerdo al Dr. Luis, Tutmose III tomó el paso final de transformar a la hermandad en una orden completamente cerrada. Estableció normas y regulaciones que todavía se reconocen de uso en la hermandad de hoy día. Los cambios en la hermandad continuaron. A menos de 100 años del reino de Tutmose III, su descendiente el rey Akenatón, Amenhotep IV, gastó el último de sus 28 años de vida en transformar las enseñanzas de la hermandad en símbolos místicos. Los símbolos de Akenatón fueron diseñados intencionalmente para que fueran incomprensibles para todo el mundo excepto para aquellos miembros de la hermandad que habían aprendido el significado de los símbolos secretos. La hermandad ostensiblemente creó su nuevo sistema de imágenes visuales para tener un lenguaje universal de iluminación espiritual que trascendería el lenguaje humano y prevendría el mal uso del conocimiento. En realidad, la intención fue crear un código secreto para hacer al conocimiento espiritual inalcanzable para todo el mundo, excepto para aquellos admitidos dentro de la cada vez más selecta hermandad, y parece que para destruir al mismo tiempo el conocimiento espiritual. La traducción de los datos espirituales en símbolos incomprensibles y oscuros trajo como consecuencia el espectáculo de gente honesta tratando de descifrar símbolos incomprensibles en una búsqueda de la verdad espiritual, la cual puede y podría ser comunicada en un lenguaje cotidiano comprensible por todo el mundo. A pesar de la evidente sinceridad de Akenatón, descubrimos que la transformación del conocimiento espiritual en un sistema de símbolos oscuros ha tenido un impacto devastador sobre la sociedad humana. Como el conocimiento espiritual fue diseminado de esta forma a través del mundo por los miembros de la hermandad, todo conocimiento genuino de la naturaleza espiritual fue mal identificado con misterio y símbolos extraños. Esta mala identificación es tan fuerte hoy en día, que casi todos los estudios del espíritu y fenómenos espirituales son agrupados en tales clasificaciones desgraciadas como ocultismo, espiritismo y brujería, hechicería. El intento, miles de años atrás, por mantener al conocimiento espiritual fuera de las manos de los profanos, casi ha destruido completamente la utilidad y credibilidad de este conocimiento. Esto solo ha dejado confusión, ignorancia y la superstición, que ha caracterizado tanto el campo hoy en día. Akenatón presidió otros desarrollos más importantes en la hermandad. Aunque el joven gobernante se destacó pobremente como líder político, logró una fama permanente por sus esfuerzos como campeón de la causa del monoteísmo, o sea, la adoración de un solo dios. El monoteísmo fue una enseñanza de la hermandad y muchos historiadores citan a Akenatón como la primera figura histórica importante en promulgar ampliamente el concepto. Para ayudar al establecimiento del nuevo monoteísmo de la hermandad, Akenatón trasladó la capital de Egipto a la ciudad de Amarna. También reubicó el templo de la hermandad ahí. Cuando la capital de Egipto fue de nuevo mudada a su sitio original, la hermandad se quedó en el Amarna. Esto señaló una importante ruptura entre el sacerdocio egipcio establecido, el cual resistió al monoteísmo de Akenatón y las clases exclusivas de la hermandad que ya no admitió más sacerdotes en su afiliación. El antiguo imperio egipcio decayó casualmente y se esfumó. La hermandad de la serpiente creó muchos de los símbolos y galas todavía usados por algunas religiones monoteístas importantes hoy en día. Por ejemplo, el templo de la hermandad en el Amarna fue construido en figura de cruz, un símbolo posteriormente adoptado por la más famosa ramificación de la hermandad, la cristiandad. Algunos miembros de la hermandad en Egipto vestían el mismo uniforme con una cuerda en la cintura y una cobertura para la cabeza como más tarde usaron los frailes cristianos. Muchos teólogos proclaman al monoteísmo como un importante avance religioso. La veneración espiritual a un solo dios es ya una mejoría sobre la idolatría de estatuas de piedra o toscos animales. Desafortunadamente, el monoteísmo de la hermandad todavía no representó un regreso a la completa certeza espiritual. Este simplemente añadía nuevas distorsiones a lo que todavía quedaba del conocimiento espiritual. Basados en lo que nosotros estamos dando a conocer acerca de la naturaleza del ser espiritual, encontramos que en la definición del ser supremo de la hermandad aparentemente yacen dos desviaciones falsas. Primeramente, el monoteísmo de la hermandad, el cual incluye al judaísmo, el cristianismo y el islamismo, enseña que un ser supremo fue el creador del universo físico y de las formas de vida físicas dentro del universo. En un capítulo posterior discutiremos la probabilidad de que los seres espirituales sean nacidos de algún tipo de ser supremo, pero las criaturas físicas y los objetos probablemente no. Como lo explican algunas religiones, si nuestro universo es el producto de una actividad espiritual, entonces parece ser que todos los seres espirituales individuales dentro del universo son responsables por su creación y perpetuación. El ámbito de un ser supremo podría realmente extenderse mucho más allá de la creación de un simple universo. Segundo, a un ser supremo es común figurárselo como un ser espiritual capaz de pensamiento, creatividad y habilidad posiblemente ilimitadas. Se dice que un ser supremo es una entidad que puede hacer y deshacer universos. La gran pregunta es, ¿por qué debemos nosotros limitarnos a un solo ser? ¿Hay alguna razón para no suponer 10 de tales seres? ¿O 100? ¿O un número casi infinito? Parece que la definición de un dios de la hermandad realmente describe el potencial nativo de cada ser espiritual, incluyendo aquellos seres espirituales que animan a cuerpos humanos en la Tierra. No obstante, la naturaleza verdadera y las capacidades de cada ser espiritual podrían estar escondidas por doctrinas que establecen que solo un ser supremo puede gozar de existencia puramente espiritual e ilimitado poder espiritual. El monoteísmo de la hermandad podría realmente entorpecer la recuperación espiritual humana y evitar que la gente capte la verdad y probablemente mucho más amplio alcance de un ser supremo. El monoteísmo de la hermandad fue otra pieza de la bíblica espada brillante para evitar el acceso al conocimiento espiritual. También permitió a los custodios elevar enormemente su estatus propio. Como parte de su nuevo monoteísmo, la hermandad comenzó a enseñar la ficción de que los miembros de la raza custodia eran la manifestación física de un ser supremo. En otras palabras, los custodios comenzaron pretendiendo que ellos y sus naves eran el único dios. Los registros de la historia dicen que ellos usaron extraordinaria violencia para que el Homo sapiens creyera en la mentira. Pocas mentiras han causado un impacto tan devastador sobre la sociedad humana, ya que fue misión primordial de la hermandad corrupta desde el tiempo de Akenatón hasta los días modernos, hacer que los humanos creyeran que los custodios y sus naves eran Dios. El propósito de esta ficción fue forzar a los humanos a la obediencia y mantener el control custodio sobre la población humana. En ningún caso es esto más claro que en la historia bíblica de los antiguos hebreos y su único Dios llamado Jehová. Capítulo 7. Jehová. Gran parte del Antiguo Testamento está dedicado a la descripción de los orígenes e historia antigua del pueblo hebreo. De acuerdo a la Biblia, los hebreos descienden de una tribu que vivió en la ciudad sumeria de Ur, entre los años 2000 y 1500 a.C. La tribu fue favorecida y gobernada por una personalidad llamada Jehová. La Biblia proclama que Jehová era Dios. De acuerdo a la narración bíblica, Jehová estimulaba a la tribu para que saliera de Ur y se asentara en Arán, un centro de caravanas en el noreste de la Mesopotamia. Allí, le habló más tarde Jehová al nuevo patriarca Abraham para que condujera a su tribu emigrando hacia Egipto. La tribu cumplió y durante las generaciones siguientes hizo lentamente su camino a través de Canaán hacia el río Nilo. El hambre forzó finalmente a la tribu a entrar en la región egipcia de Gosén, donde los hebreos vivieron bien al principio bajo el faraón, pero con el advenimiento de un nuevo rey para el trono de Egipto, los hebreos fueron forzados a la esclavitud. La Biblia dice que pasados 400 años de servidumbre en Egipto, los hebreos fueron conducidos por Moisés fuera de Egipto en un éxodo bajo el ojo vigilante de Jehová. Por este tiempo los hebreos se contaban por cientos de miles. Después de un largo viaje y muchas batallas sangrientas, las tribus hebreas regresaron y conquistaron Canaán, la cual era la tierra prometida señalada a ellos siglos antes por Jehová. Fue así como, según la Biblia, nació la religión judía. Jehová fue claramente una personalidad importante en esta historia bíblica. ¿Quién era él? ¿Era Jehová Dios como sostiene la Biblia? ¿Era un mito, como los escépticos con orientación laica nos han señalado? Jehová parece que no fue nada de esto. El nombre de Jehová viene de la palabra hebrea Yahvé, que significa el que es, o el autoevidente. Este apelativo conlleva la idea de que el Jehová bíblico fue un ser espiritual puro. Un verdadero ser supremo, si se quiere. Pero, ¿lo era en verdad? Las descripciones de Jehová en el Antiguo Testamento han proporcionado un día de campo a los escritores ovnis y con muy buenas razones. Jehová viajaba por el cielo en lo que parecía una nave ruidosa y humeante. Una descripción bíblica de Jehová aterrizando en la cima de una montaña lo describe de la siguiente manera. Había truenos y relámpagos, una espesa nube sobre la montaña, y el sonido de la trompeta era excesivamente alto y toda la gente que estaba en el campo temblaba. Y Moisés llevó el pueblo hacia el campo para encontrar a Dios. Y ellos se detuvieron en la parte más baja de la montaña. Y el monte Sinaí estaba totalmente cubierto con humo, porque el Señor descendió sobre este en un fuego. Y el humo del fuego se elevaba como el humo de un horno, y la montaña toda temblaba fuertemente. Éxodo 19, 16 a 19. Si un hebreo antiguo hubiera observado el estruendo, el humo y las llamas de un moderno cohete, la descripción no sería muy diferente de la narrada por la Biblia acerca de Jehová. Una visita posterior de Jehová contiene el mismo fenómeno. Y todo el pueblo vio el estruendo y los relámpagos, y el ruido de las trompetas, y el humo de la montaña. Y cuando el pueblo vio esto, se apartó y se protegió. Éxodo 20, 18. Para el que asuma que esas descripciones pueden ser de un volcán, posteriores testimonios revelan que Jehová estaba moviendo objetos. Y el Señor viajaba delante de ellos, las tribus hebreas, durante el día en un pilar de nubes para señalarles el camino. Durante la noche en un pilar de fuego, para darles luz. Para caminar día y noche. Él no alejaba el pilar de nubes por el día, o el pilar de fuego por la noche, del frente al pueblo. Éxodo 13, 21 a 22. Éxodo 14, 24, 40, 34 a 38 y Números 19, 1 a 23, contienen idénticas descripciones de Jehová conduciendo las tribus hebreas hacia la tierra prometida. Los antiguos hebreos testigos oculares responsables por las descripciones de arriba, no se les permitía mirar de cerca a Jehová. La Biblia apunta que a nadie le era permitido acercarse al sitio en el tope de la montaña donde aterrizó Jehová, excepto a Moisés y unos pocos líderes selectos. Jehová había amenazado con matar a cualquier otro que lo intentase. Por eso la antigua Biblia contiene solo descripciones de Jehová como los testigos oculares lo vieron a cierta distancia. No fue hasta mucho más tarde que uno de los más famosos profetas bíblicos, Ezequiel, pudo mirarlo más cerca y describe a Jehová con gran detalle. La descripción de Ezequiel probablemente es el pasaje bíblico citado con mayor frecuencia en la literatura ovni. El relato detallado de Ezequiel de un extraño objeto aéreo ha creado tal intensidad de especulación, que hasta un editor bíblico, Tyndale House, titula a su introducción al libro de Ezequiel: ¿Huesos secos y platillos voladores? A riesgo de fastidiar a algunos lectores con una repetición más de las famosas palabras de Ezequiel, la reproduzco aquí en beneficio de los que no están familiarizados con ellas. Ahora, ocurrió en mis 30 años, en el cuarto mes, cuando yo estaba cautivo por el río de Chebar, que se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Y yo miré, y he aquí que un remolino vino desde el norte, una gran nube, y un fuego relampagueante, causando una brillantez alrededor, y fuera de en medio de esto brillaba algo como un metal amarillo pálido. También en medio de esto aparecieron cuatro criaturas vivientes. Y esta era su apariencia, ellos tenían un parecido a los hombres. Y sus pies eran pies rectos. Y las plantas de sus pies eran en forma de suela de calzado de ternero, y ellos brillaban como el bronce pulido. Y ellos tenían manos humanas debajo de sus lados de cuatro alas. Y sus alas se replegaban y no daban vuelta cuando ellos caminaban, y todos ellos caminaban hacia adelante. Y por apariencia de sus caras ellos tenían cara de hombres, y la cara de un león en el lado derecho. Y tenían la cara de un zorro al lado izquierdo. Ellos también tenían cara de águila. Y entre las criaturas vivientes brillaba algo como carbones de fuego o lámparas las cuales se movían arriba y abajo entre las criaturas. Y el fuego brillaba y desde el fuego salían rayos brillantes de fuego. Y las criaturas vivientes iban y venían por rayos de luz. Ahora cuando yo miré a las criaturas vivientes, yo vi cuatro ruedas sobre la tierra, una por cada criatura viviente, con sus cuatro caras. La apariencia de las ruedas y su composición era como el color de ámbar brillante. Y todas las cuatro ruedas tenían un parecido o similitud. Y su apariencia y composición era como una rueda en el medio de una rueda. Y cuando las criaturas vivientes se fueron, las ruedas se fueron con ellos y entonces las criaturas vivientes fueron levantadas de la tierra, las ruedas eran levantadas. Y el cielo aparecía sobre las cabezas de las criaturas vivientes reflejado como el color de una terrible cristal colocado encima de sus cabezas. Y cuando ellos se fueron oí el ruido de sus alas, como el ruido de las grandes aguas, como la voz de Todopoderoso, como el ruido de un ejército. Cuando ellos estaban de pie, ellos bajaban sus alas. y había una voz desde el cristal que lo cubría. Este estaba sobre su cabeza cuando ellos estaban de pie y habían bajado sus alas. Ezequiel 1:1-25. La voz que habló a Ezequiel esta fue la del Señor Dios. Ezequiel 2:4. La primera porción de la visión de Ezequiel se parece a las antiguas descripciones bíblicas de Jehová, un objeto brillante moviéndose en el cielo emitiendo humo. A medida que el objeto se acercaba, Ezequiel pudo observar que la cosa estaba hecha de metal. Del objeto de metal emergieron varias criaturas parecidas a los humanos, aparentemente calzando botas de metal y cascos protectores ornamentados. Sus alas parecían máquinas retráctiles que emitían un sonido estruendoso y ayudaban a volar a las criaturas. Sus cabezas estaban cubiertas por vidrio o algo transparente que reflejaba el cielo por encima. Ellos parecía que tenían algún tipo de vehículo circular o un vehículo con ruedas. De los pasajes anteriores podemos concluir con seguridad que Jehová no era un ser supremo. Parece haber sido una sucesión de grupos de gerencia custodia operando en un lapso de tiempo de muchas generaciones humanas. Para forzar la obediencia humana, aquellos grupos usaron sus naves para perpetrar la mentira de que ellos eran Dios. El grupo custodio sabía cómo Jehová ayudó a la hermandad de la serpiente a embarcarse en un programa de diseminación de la nueva religión de un solo Dios. Moisés, el hombre escogido para comandar las tribus hebreas en su éxodo desde Egipto hasta la tierra prometida. Fue un miembro de alto rango de la hermandad. Una insinuación de este hecho viene de la misma Biblia en la cual a nosotros se nos dice cómo Moisés fue criado cuando era niño. En el tiempo en que nació Moisés, era excesivamente hermoso y fue criado en la casa de su padre por 3 meses. Y cuando él fue expulsado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y fue poderoso en la palabra y en las hazañas. Hechos 7:20-22. El historiador y gran sacerdote egipcio Maneto, alrededor de 300 a.C., establece que Moisés había recibido mucha educación de la hermandad bajo Akenatón, el faraón que fue el verdadero pionero del monoteísmo. Moisés, un hijo de la tribu de Leví, una de las tribus hebrea, educado en Egipto e iniciado en Heliópolis, una ciudad egipcia, fue un gran sacerdote de la hermandad bajo el reino del faraón Amenhotep, Akenatón. Fue elegido por los hebreos como su jefe y adoptó las ideas de su pueblo, la ciencia y la filosofía que había obtenido en los misterios egipcios. Prueba de esto son encontradas en los símbolos, en las iniciaciones y en sus preceptos y mandamientos. El dogma de un solo Dios que él enseñaba era la interpretación de la hermandad egipcia y las enseñanzas del faraón, quien estableció la primera religión monoteísta conocida por el hombre. Fuerte evidencia en apoyo de lo establecido por Maneto es encontrada en las antiguas enseñanzas del judaísmo, las cuales son profundamente místicas y utilizaban muchos símbolos de la hermandad. Muchas de aquellas enseñanzas místicas son todavía hoy enseñadas en la Cábala judía, una filosofía religiosa secreta de los rabinos judíos. La Cábala continúa utilizando un manojo complejo de símbolos místicos. El escudo nacional del moderno Israel, la estrella de 6 puntas de David, ha sido un símbolo de la hermandad por miles de años. Antiguos escritores humanos describen con frecuencia a los dioses custodios de la humanidad como criaturas sanguinarias propensas a la violencia excesiva. Tristemente, aquellas lamentables cualidades no mejoraron con Jehová. Durante el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida, Jehová demandó infatigable obediencia de los hebreos. Muchos humanos se rebelaron y Jehová reaccionó con extremada crueldad. Jehová, según se dice, mató a 14.000 hebreos de una sola vez, por su desobediencia. Usó una variedad de métodos para matar, tales como enfermedades epidémicas, al igual que lo habían hecho otros dioses en Sumeria. Cuando los ejércitos hebreos llegaron a Canaán, Jehová desplegó una conducta genuinamente psicótica. Para establecer a los hebreos en su nuevo hogar, Jehová ordenó a los ejércitos hebreos adelantar una campaña de genocidio para despoblar a las ciudades y pueblos existentes en la región. Bajo el nuevo liderazgo de un hombre llamado Josué, la primera ciudad en caer en el holocausto de 7 años de Jehová fue Jericó. De acuerdo a la Biblia, el ejército hebreo en número de 10.000 asesinó a todos en Jericó excepto, irónicamente, a una prostituta porque ella había traicionado a su propio pueblo ayudando a 2 espías hebreos. Y ellos destruyeron completamente todo lo que había en la ciudad, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, corderos, bueyes y asnos, con el filo de la espada. Josué 6:21. Después se cumplió. Ellos quemaron la ciudad con fuego, y todo lo que había dentro. Solo el oro y la plata, y las vasijas de bronce y hierro, se lo llevaron a la tesorería de la casa de Dios. Josué 6, 24. El siguiente objetivo fue Ai, una ciudad con una población de 12.000 habitantes. Todos los ciudadanos de Ai fueron asesinados y la ciudad fue quemada hasta los cimientos. Este salvajismo fue perpetrado ciudad por ciudad. Así Josué mató a todos en el país de las colinas, los del sur, y de los valles, y de los manantiales y a todos sus reyes. No dejó ninguno vivo, sino que destruyó totalmente a todo lo que respiraba, como el Señor Dios de Israel lo ordenó. Josué 10, 40. El genocidio fue justificado diciendo que todas las víctimas eran seres perversos. Esta no había sido la verdadera razón, porque los animales y los niños fueron asesinados también. Es muy poco justo masacrar una ciudad completa por los crímenes de unos pocos, ni hay derecho a matar a un niño por el crimen de sus padres. El crimen real, de acuerdo a la Biblia, fue que los nativos de la región se habían vuelto desobedientes. Sin embargo, los hebreos más obedientes fueron elegidos por Jehová para arrasar con los nativos y reemplazarlos. Todavía hoy, hay un debate acerca de si la asimilación de los hebreos en Canaán fue un genocidio, como la pinta la Biblia. Los arqueólogos modernos que excavaron en algunos de los sitios de batalla mencionados en la Biblia, como Hazor, Lachish y Debir, han revelado evidencias de destrucción violenta durante el tiempo de Josué. Otros sitios han producido evidencias menos concluyentes. Mucha gente, comprensiblemente, prefiere minimizar lo más posible el derramamiento de sangre bíblico. Cualquiera que sea el grado de verdad de la historia bíblica en la conquista de Canaán, esta nos habla algo muy importante acerca del genocidio. El genocidio es a menudo una herramienta para promover cambios políticos o sociales rápidos, reemplazando a un grupo de gente por otro súbitamente. Por esta razón, el genocidio ha surgido como un fenómeno histórico significativo en conexión con muchos esfuerzos de la humanidad por producir cambios políticos y sociales rápidos. Los pueblos que están familiarizados con las enseñanzas judías puede que se sorprendan de la conducta brutal atribuida a Jehová y los hebreos. La más famosa de las enseñanzas morales de los judíos es, por supuesto, los 10 mandamientos, de los cuales se dice que fueron entregados a Moisés por Jehová durante la marcha de los hebreos a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Jehová y los ejércitos de Israel violaron clara y reiteradamente los mandamientos. No matarás fue transgredido cuando los hebreos masacraron a los habitantes de Canaán. Los hebreos ignoraron el mandamiento no robarás cuando saquearon de sus metales preciosos a las ciudades vencidas. Ellos no fueron más obedientes con el mandamiento no envidiarás ni codiciarás los bienes y propiedades de tu vecino, cuando cometieron genocidio para quitar la tierra a sus vecinos. Este comportamiento es extraño porque muchos de los mandamientos bíblicos hacen establecer un código de conducta decente. Por ejemplo, los hebreos son reprendidos por cooperar con un malhechor dando falso testimonio. Otro mandamiento subraya la importancia de la responsabilidad individual frente a grupos de presión, cuando establece, no participarás de un grupo que haga el mal. La tolerancia para con el extranjero fue hecha ley con, no dejarás al extranjero ni lo oprimirás. A los ladrones generalmente se les hacía pagar restitución a sus víctimas. Nos preguntamos, ¿cómo nosotros contando con la existencia de tales mandatos humanos nos enfrentamos a esa conducta bárbara? Parte de la respuesta se encuentra en las palabras de Maneto. Las maravillas que Moisés narra como habiendo tenido lugar en el monte Sinaí. Aquella montaña sobre la cual Jehová se dice que entregó a Moisés muchos de los mandamientos, son en parte una narración velada de la iniciación egipcia, la cual Moisés transmitió a su pueblo cuando estableció una rama de la hermandad egipcia en su país. Si las palabras de Maneto son ciertas, muchos de los mandamientos pueden haber venido de fuentes humanas dentro de la hermandad y no de fuentes custodias. Esto podría indicar la presencia continua del humanitarismo genuino dentro de la hermandad a pesar de la dominación custodia. Moisés mismo parece haber sido, al menos en algún grado, un humanista así. La Biblia describe a Moisés como un hombre de moderación, quien frecuentemente intervenía a favor de los hebreos cuando Jehová estaba por imponer un violento castigo. Como veremos varias veces en este libro, la persistente influencia humanitaria dentro de la hermandad con bastante frecuencia ha llegado a la superficie, pero tristemente no lo suficiente para invertir completamente la influencia corrupta. Otro aspecto extraño de la historia del genocidio bíblico fue el comportamiento de la gente que estaba siendo asesinada. De acuerdo a la Biblia, solo una ciudad se rindió. El resto escogió luchar y ser arrasada. Cuando se enfrentaba a un superpoderoso ejército hebreo y quizás también a un tronante dios en el cielo. No era probable que la mayoría de las poblaciones asediadas optaran por rendirse o al menos, ofrecer abandonar a Canaán pacíficamente. La Biblia presenta una explicación interesante del por qué esto no sucedió. No hubo una ciudad que hiciera la paz con los muchachos de Israel, salvo los hibites, los habitantes de Gibeón, todos los otros se pusieron en batalla. Por esto fue que el Señor endureció su corazón, porque ellos se pusieron contra Israel en batalla, que Él pudo destruirlos a ellos completamente y que ellos no pudieron encontrar ningún favor, sino que Él pudo destruirlos. Josué 11, 19 a 20. El pasaje de arriba dice que Jehová manipuló los pueblos derrotados en la batalla con los hebreos de tal forma que las víctimas fueron destruidas. Esta es una alucinante e importante admisión, ya que esto implicaría que Jehová u otros custodios dominaban otras ciudades en la región y usaban su influencia para manipular a la gente en la lucha con los hebreos. No había sido esta la primera vez que eso sucedió. La Biblia habla de manipulación similar en un episodio más antiguo. Cuando los hebreos todavía eran esclavos en Egipto, Jehová dio instrucciones a Moisés para que fuera a donde el faraón y le pidiera la libertad de las tribus de los hebreos. Sin embargo, Jehová tenía influencia sobre el faraón y Moisés fue alertado previamente de que Jehová haría que el faraón dijera que no. De acuerdo a la Biblia, Jehová tenía una razón definida para manipular al faraón de esa manera. Y el Señor dijo a Moisés, «Ve al faraón. Porque yo endurecí su corazón y el corazón de sus sirvientes, que yo puedo señalar mi poder ante él». Y así que tú puedes hablar en el oído de su hijo, y al hijo de tu hijo, las cosas que yo había provocado en Egipto, y mis milagros que he hecho entre ellos. Por lo que tú puedes saber que yo soy el Señor. Éxodo 10, 1 a 2. Después de oír estas palabras, Moisés fue al faraón varias veces a renovar sus súplicas para la liberación de los hebreos. Cada petición era rechazada y cada rechazo era seguido por una calamidad enviada a los egipcios por Jehová. Las calamidades incluían infecciones de bichos, plagas, furúnculos en la piel causados por un polvo fino que caía sobre los campos y finalmente la muerte de cada hijo mayor en Egipto durante una noche conocida como la Pascua. Era solo después de la Pascua que Jehová detuvo la dureza de corazón del faraón, así que las tribus hebreas podían abandonar Egipto. Muchos estudiosos podrían decir que los relatos bíblicos referentes a Jehová endureciendo el corazón de los enemigos de Israel expresan meramente la idea religiosa de que todos los pensamientos y emociones humanas vienen finalmente de Dios y por lo tanto tales escritos no deberían ser tomados literalmente. En este caso tomaríamos la Biblia en serio porque esta ha descrito un real fenómeno político, dos o más partidos siendo manipulados dentro de un conflicto uno con otro por un tercer partido externo. Uno de los filósofos más famosos en discutir la manipulación del tercer partido como herramienta de control social y político fue Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano del siglo XVI. Aunque Maquiavelo no fue el primero en escribir acerca de esa materia, su nombre ha llegado a ser sinónimo de astucia política poco escrupulosa. Maquiavelo fue autor de varios manuales no solicitados de «Cómo hacer las cosas», para beneficio de un príncipe local de Florencia. Esos escritos se han convertido en clásicos literarios. En ellos, Maquiavelo describe varias de las técnicas usadas por gobernantes italianos para mantener el control sobre la población. Un método fue alimentar el conflicto. En su tratado El Príncipe, Maquiavelo escribe: «Algunos príncipes, con fin de mantener seguro el Estado, han desarmado a sus súbditos, otros han mantenido sus súbditos distraídos por disputas, facciones». Maquiavelo cita un ejemplo específico. Nuestros antepasados y aquellos que son reconocidos sabios, tenían la costumbre de decir que era necesario mantener a Pistora, una ciudad italiana, en facciones o disputas y a Pisa por fortaleza. Y con esta idea ellos fomentaban la pelea en algunas de sus ciudades tributarias y así era como mantenían la posesión de ellas más fácilmente. La desunión humana era un artículo valioso para los príncipes, porque hacía a la gente menos capaz de montar un desafío. Maquiavelo describe los pasos exactos que debe tomar cualquiera que desee emplear esta herramienta. La forma de llevar a cabo esto es ganarse la confianza de la ciudad, que está desunida. Y, en tanto ellos no vienen a explotar, actuar como árbitros entre las partes, y cuando ellos empiecen a chocar, dar ayuda tardía a la parte más débil, ambos con la visión de mantenerlos en esto y desgastarlos. Y, además, porque medidas más duras no dejarían espacio para ninguna duda, que tú estabas sojuzgándolos y siendo tú mismo su gobernante. Cuando este esquema era practicado, sucedía, como siempre, que al final lo que tienes a la vista será alcanzado. La ciudad de Patoya, como yo he dicho en otro discurso y a propósito de otro tópico, fue adquirida por la República de Florencia solo por este artificio. Para esto fue dividida y los florentinos ayudaban ahora a una, ahora a otra parte y, sin hacer ellos mismos evidentes para alguien, llevándolos hasta que se enferman de su turbulenta forma de vivir y al final lleguen por sí mismos voluntariamente a entrar bajo las armas de Florencia. A pesar de la efectividad de esta técnica, Maquiavelo advierte contra su uso, porque puede regresarse al perpetrador. El éxito de la técnica depende al menos de que una de las partes manipulada no se haga consciente de la verdadera fuente del problema. Si ambas partes descubren que ellos están siendo manipulados por un tercer partido externo para que sean hostiles, no solo las hostilidades cesan casi inmediatamente, sino que las partes con mucha frecuencia se unen en un común rechazo al perpetrador. El fenómeno puede ser observado a nivel personal cuando dos amigos descubren que un tercer amigo ha estado diciendo cosas derogatorias acerca de cada uno de ellos a sus espaldas. Para que la técnica sea efectiva, el perpetrador debe permanecer escondido de la vista, como la fuente del conflicto. Para resumir las observaciones de Maquiavelo, encontramos que alimentar conflictos entre los pueblos puede ser una herramienta efectiva para implementar el control político y social sobre la población. Para que la técnica sea efectiva, el instigador debe hacer lo siguiente. 1. Crear conflictos y desacuerdos que causen peleas de pueblos entre sí, en vez de pelear contra el perpetrador. 2. Quedarse oculto de la vista, como el verdadero instigador del conflicto. 3. Enviar ayuda a todas las partes en guerra. 4. Ser visto como la fuente benevolente que puede resolver el conflicto. Como anotamos antes en la historia de la Torre de Babel, los dioses custodios querían mantener a la humanidad desunida y bajo control custodio. Para cumplir esto, la historia bíblica de Jehová indica que los custodios implementaron las técnicas maquiavélicas de crear facciones entre los seres humanos. La Biblia establece que los custodios estimulaban e instigaban a las facciones que ellos controlaban para que peleasen una contra otra. Entretanto, los custodios se habían proclamado ellos mismos, los ángeles y dioses, a quienes el pueblo debía acudir a fin de encontrar una solución de la guerra para todos. Esta es la clásica secuencia extraída de Maquiavelo. Para que los esfuerzos maquiavélicos sean exitosos por un largo periodo de tiempo, el faccionalismo necesitará ser alimentado constantemente y los custodios deben permanecer como perpetradores, totalmente ocultos. Ambas necesidades se encuentran en la estructura organizacional de la hermandad corrupta. La hermandad estaba siendo forjada en una vasta red de sociedades y religiones secretas políticamente poderosas, las cuales podrían organizar con éxito a la gente en facciones competidoras. Al mismo tiempo, las tradiciones secretas de la hermandad disfrazaban efectivamente su jerarquía administrativa. El secreto era colocar una pantalla en la cima de la jerarquía de la hermandad, mediante la cual, los custodios pudiesen esconderse detrás de los velos del mito y, por supuesto, oscureciendo su papel como instigadores de los conflictos violentos entre los seres humanos. De esta forma, la red de organizaciones de la hermandad se convertían en el canal primario a través del cual las guerras entre los seres humanos sería permanente y secretamente generada por la sociedad custodia, llevando a cabo las intenciones custodias anunciadas en la historia de la Torre de Babel. La hermandad se convirtió también en el canal a través del cual las instituciones custodias podrían imponerse a la raza humana. La Biblia revela también que las guerras sirven a otro propósito custodio. La historia de Adán y Eva menciona la intención de Dios de hacer de la supervivencia física una dedicación total al trabajo desde el nacimiento hasta la muerte. Las guerras ayudan a llevar todo esto a cabo, porque absorben recursos a gran escala y en compensación ofrecen poco para aumentar la supervivencia humana. Las guerras demuelen y destruyen todo aquello que ha sido creado mediante enormes esfuerzos adicionales necesarios para mantener una cultura. Mientras más se compromete una sociedad en la construcción de maquinaria y el combate bélico, más la gente de esa sociedad hallará que sus vidas se consumen en el tedio de las tareas repetitivas ocasionadas por la naturaleza parasitaria y destructiva de la guerra. Esto es tan verídico hoy como lo fue 1000 años antes de Cristo. Es fácil observar que la gente riñe y pelea sin que medie alguna incitación externa. No existe casi ninguna criatura sobre la tierra que alguna vez en su vida no haya atacado a otra. Claramente se advierte que uno no necesita de un tercer partido manipulador para que surja una disputa entre integrantes de un grupo de personas. El tercer partido simplemente causa que las disputas y los conflictos sean más frecuentes, severos y prolongados. Los pleitos espontáneos no influenciados tienden a ser cortos, inoportunos y centrados alrededor de una simple disputa visible. La forma de mantener la lucha artificialmente viva es crear salidas sin solución, las cuales puedan ser adoptadas únicamente para permitir la aniquilación total de uno de los combatientes y luego ayudar al equipo aniquilable a sostener la lucha contra su enemigo mediante la igualación del poder de fuego. Para mantener a una raza completa en constante estado de conflicto, los motivos por los cuales los miembros de la raza pelearán unos con otros deben ser alimentados para combatir por esas causas. Esos son los tipos exactos de conflictos que han sido creados por la red de la hermandad en todos los tiempos hasta hoy. Esos conflictos artificiales han enredado a la raza humana en el monótono pantano de la guerra, arruinando enormemente la historia humana. Detectar la participación de la hermandad en los acontecimientos humanos es a veces delicado. La tarea se hace más fácil siguiendo el uso de varios de los más importantes símbolos místicos de la hermandad. Esos símbolos actúan como hilos de colores, que tejen dentro y fuera de la vista, mediante los cuales nosotros podemos trazar el papel de la red de la hermandad en la configuración de la historia. Uno de los más significativos de estos símbolos es, curiosamente, el mandil o delantal masón. Capítulo 8. El mandil de Melquisedec. De todos los reyes bíblicos, pocos son con tanto colorido y leyenda como Salomón. Rico más allá de lo imaginable, sabio más allá de las palabras y conductor de esclavos inigualable, la más famosa obra de Salomón fue la construcción de un magnífico complejo de edificios, que incluía un opulento templo adecuadamente hecho de las más finas piedras y generosamente ornamentado con oro puro. En la historia política, Salomón hizo historia por el restablecimiento de los lazos largamente rotos entre los hebreos y Egipto. Salomón no solo llegó a ser un consejero del faraón Sesón I, sino que se casó con su hija. Durante su estadía en Egipto, Salomón tomó instrucción en la hermandad. A su regreso a Palestina, erigió su famoso templo como la casa de la hermandad en su propio país. Naturalmente que Jehová era el principal dios del nuevo templo, aunque Salomón permitió la adoración de otros dioses locales tal como Baal, principal dios varón de los canaanitas. El templo de Salomón fue modelado según el templo de la hermandad en el Amarna, excepto que Salomón omitió los lados de la estructura que habían causado que el templo de la Amarna tuviera la forma de una cruz. La construcción del templo de Salomón no fue una tarea pequeña. Para llevar a cabo esa proeza arquitectónica, Salomón trajo a un gremio especial de albañiles constructores para diseñar la edificación y supervisar la construcción. Ese gremio especial era ya una institución importante en Egipto y sus orígenes son dignos de ser analizados. La arquitectura es un arte importante que configura el campo físico de una sociedad. Uno puede hablar mucho acerca del estado de una civilización mirando las edificaciones que ésta erigió. Por ejemplo, la arquitectura del Renacimiento imita a la arquitectura romana clásica con sus diseños grandes y ornamentales, indicando una cultura que se desarrolló desde un fermento artístico e intelectual. La arquitectura moderna tiende a ser eficiente pero estéril y deshumanizada, indicando una cultura muy comercial y artísticamente pobre. La arquitectura nos habla de la clase de gente más influyente en una cultura. El Renacimiento fue dirigido por artistas y pensadores. Nuestra era moderna está siendo modelada por gente eficiente orientada hacia los negocios. En el antiguo Egipto, a los ingenieros, dibujantes y albañiles que trabajaban en grandes proyectos arquitectónicos se les acordaba un trato especial. En Egipto, ellos estaban organizados en gremios de élite auspiciados por la hermandad. Los gremios cumplían una función similar a la de un sindicato hoy. Como los gremios eran organizaciones de la hermandad, ellos usaban muchos de sus títulos y rangos. También practicaban una tradición mística. Evidencias de la existencia de esos gremios especiales fue descubierta por el arqueólogo Petrie durante su expedición al desierto del Líbano en 1888 y 1889. En las ruinas de una ciudad construida cerca del año 300 a.C., la expedición del Dr. Petrie descubrió una cantidad de registros en papiros. Un grupo de ellos describía un gremio que se reunía para discutir horas de trabajo, salarios y reglas para las labores diarias. Se encontraban reunidos en una capilla y daban ayuda a las viudas, huérfanos, ancianos y trabajadores pobres. Los cargos organizativos descritos en el papiro son muy similares a aquellos como el aprendiz, el oficial y el maestro de una de las ramas modernas de la hermandad, como la francmasonería, que tiene su origen en aquellos gremios. Otra referencia a los gremios es encontrada en el libro de los muertos de los egipcios, un trabajo místico que data del año 1591 a.C., aproximadamente. El libro de los muertos contiene algunas de las filosofías enseñadas en las escuelas de misterios egipcias. El libro cita al dios Thoth diciéndole a otro dios Osiris: «Yo soy el gran dios en el divino barco. Yo soy un simple sacerdote ungido, dirigiendo los rituales sagrados en el mundo terrenal en Abidos, una ciudad de Egipto, elevado al más alto grado de iniciación. Yo soy gran maestro de los artesanos que instalan el arco sagrado como soporte». Los gremios masones de la hermandad sobrevivieron a través de los siglos. Los miembros de los gremios comúnmente eran hombres libres aún en las sociedades feudales y por esto se les llamaba con frecuencia masones libres. Las logias de los masones libres eventualmente dieron nacimiento a prácticas místicas conocidas hoy día como la francmasonería. La francmasonería mística se convirtió en el vástago mayor que tomaría una gran importancia política más tarde en la historia. A medida que el conocimiento espiritual dentro de la hermandad fue reemplazado en el antiguo Egipto por alegorías y símbolos incomprensibles, las vestiduras se hicieron enormemente importantes debido a su valor simbólico. La más visible e importante pieza de vestimenta ceremonial en muchas organizaciones de la hermandad, incluyendo la francmasonería, ha sido el mandil o delantal. El simbólico mandil, usado en la cintura como un delantal de cocina, proporciona un sorprendente lazo visual entre los antiguos dioses custodios y la red de la hermandad. Muchas de las escrituras jeroglíficas de Egipto pintan a sus dioses extraterrestres vistiendo sus mandiles. Los sacerdotes del antiguo Egipto vestían mandiles similares como un símbolo de su lealtad a los dioses o como distintivos de su autoridad. En el Museo Egipcio de San José de California se exhibe una estatuilla egipcia antigua sosteniendo sus manos en una postura ritualista que el Dr. Luis de la Orden Rosacruz describe como familiar a todas las logias rosacruces y a miembros de capítulos. Un hecho notable de la estatuilla es el mandil triangular que viste el príncipe. En el Museo Egipcio se cree que la estatuilla fue esculpida hace tanto tiempo como 3.400 años antes de Cristo, durante la primera dinastía egipcia. Si esta fecha es precisa, entonces el símbolo del mandil y uno de sus rituales místicos asociado viene de este periodo de la historia egipcia, cuando los dioses se decía que eran tan reales como para que se construyeran, amueblaran y mantuvieran casas para ellos. Los más antiguos mandiles de ceremonias parece que fueron sencillos y sin adornos. Con el paso del tiempo se le añadieron símbolos y decorados. Quizás el cambio más significativo para el mandil ocurrió durante el reinado del poderoso rey sacerdote cananita Melquisedec, quien logró un puesto muy alto en la Biblia. Melquisedec presidió una rama élite de la hermandad llamada, según él, el sacerdocio de Melquisedec. Alrededor del año 2000 a.C., el sacerdocio de Melquisedec comenzó a fabricar su mandil de ceremonias de piel de ovejas blancas. La piel blanca fue eventualmente adoptada por la francmasonería y desde entonces es usada en el mandil. Si los dioses custodios y la hermandad hubiesen confinado sus actividades en el antiguo Medio Oriente y Egipto, el resto de la historia humana podría haber sido muy diferente y este libro nunca hubiese sido escrito. En cambio, la red de la hermandad se expandió por todo el hemisferio oriental por medio de sus conquistas y misioneros agresivos. Uno de los objetivos fue la India. El hinduismo estaba por nacer.